día. Un día. Entrevistas, información, música, sentimientos, pasión por la radio. Acá estamos. Todos los miércoles de 21 a 24. Por Latino, tu FM comunitaria de Mina Clavero. Como siempre, en acción y compromiso. Un día. En su sexta temporada y en Latinku. Miércoles 30 de octubre 2019. Se van dejando el odio como legado, el odio de pobres contra pobres, el odio al negro, al distinto o simplemente al otro. Se van sin construir escuela, se van con su desprecio al barrio, se van como vinieron, mintiendo, se van con sus globos vacíos, se van sin incluir ni a los que le creyeron, se van con los bolsillos llenos y miles sin trabajo. Se van a sus mansiones, con miles durmiendo en la calle. Se van con su hipocresía y cinismo. Se van a seguir adorando al tío Sam y a los reyes españoles. Se van para seguir rezando los domingos en misa y en la semana escondida quemar vagabundos. Se van dejando su doctrina chocobar. Se van aplaudidos por Bolsonaro y Trump. Se van despreciados por Evo y originarios. Se van entre medio de una Latinoamérica que se despierta. Esa Latinoamérica que ignoran y aborrecen por morena, por descalza, por desclasada. Esa Latinoamérica que está pateando el tablero de todo lo que representan, el odio, la avaricia y la traición. Se van sin jamás haber entendido que el amor siempre, siempre le gana al odio. Estamos por Radio Tinku 107.9 Mina Clavero, por Radio El Grito 88.5 Los Hornillos, por Radio FM Sierras Comechingones 107.9 San Pedro. Y con esta despedida comienza Un Día. Thank you. porque no se van, no se van del país. Un día. Porque no se van, no se van del país. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Programa radial con ideologías. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo? Ay, pensé que no había nadie. Buenas noches. Buenas noches. Estamos comenzando un día del día de hoy, 30 de octubre. Ahí. Ahí resaca todavía. Resbaló Laszlo. De 2019, 30 de octubre de 2019. Estamos haciendo este programa Verónica Oyarzún González, Gonzalo Maidana, Laszlo, Adrián Rodríguez y Clarisa Muraro. ¿Cómo les va, compas? Bien. ¿Estás contento? Estoy feliz, no estoy contento. Estoy feliz. ¿Qué es la felicidad? ¿No se me nota? Normalmente no tengo eso que se llama sonrisa. Sos duro para sonreír, la verdad es que sí. Sí, para varias cosas. Oh, ahora que lo pienso. Dejamos a la audiencia la imaginación. Sí, sí. Bueno, después de cambiemos el tema. Exabrupto, voy a cambiar de tema. Me puse nerviosa. Les contamos que hay varias vías de comunicación para que se comuniquen con un día, nos transmitan preguntas, consultas, sugerencias, puteadas, lo que tengan ganas. Los teléfonos son 471-168, que es el fijo de la radio, y 1550-5221, el celu, con el prefijo 3544, si no estás en el Valle de Tras la Sierra. Nos podés escuchar por internet en radiotinku.blogspot.com o descargarte en el celular la aplicación desde Play Store, la Tinku. Bueno, hoy tenemos varias cositas para compartir, sí, con les oyentes. Vamos a estar en breve charlando con Roberto Ojés, nuestro compañero de Radio Umbral desde Chile, para que nos ponga al día con la situación en el hermano país que está pasando. También vamos a comunicarnos con Clarisa Fernández Alfaro por un mural que están pintando con los pibes y las pibas de La Viña Seca, acá cerquita. Charlaremos con Adriana Rebol para tratar el tema de la cantidad llamativa de suicidios, alarmante, de suicidios en la cárcel Bower de Mujeres, en Córdoba. Por supuesto, como siempre o casi siempre, nuestro compañero Mario Sadras desde Buenos Aires, radiográfica, dándonos un pantallazo de lo que está pasando allí en Buenos Aires. Y para el último bloque, el bloque cultural musical, vamos a estar compartiendo música en vivo con Germán Pluk Pluk Pluk, que es el Herbie, sonido que hacen los puntos suspensivos. Ah, ese gluk gluk gluk. Ponele. Ay. ¿Puntos suspensivos hacen glup, glup, glup? Se están ahogando, sí, esos puntos suspensivos. Bueno. Están nadando, están... Puede ser. Tomando algo. Puede ser. Bueno, cuando venga Germán vamos a dilucidar. ¿En qué andas en esos puntos suspensivos? Sí, sobre todo le vamos a preguntar el apellido. Un día. Bueno, estamos viviendo como siempre días agitados. ¿La vida es agitada o el mundo en este momento está agitado? Latinoamérica está viviendo una convulsión así. Tuvimos semanas atrás lo de Ecuador, que bueno, que sigue todavía, no más que... Es muy loco el tema de las comunicaciones, porque si cortan las comunicaciones, es como que... pasa esto de estar un poco más a resguardo, pero a la vez, bueno, los gobiernos, el poder también lo limita, porque se está hablando que... En Colombia también está bastante caótica, pero están cortando las señales. Y bueno, ni hablar, ahora ya tenemos una llamada, pero lo que está pasando también en Haití, que el mundo una vez más está ignorando a Haití. Sí. Tengo la impresión de que ni Dios reza por Haití. Es probable. Me da esa sensación con todo lo que pasa. Pero bueno, sabemos que en Chile, porque es todo Chile como está totalmente convulsionado, y sigue la gente en la calle protestando, porque no van a parar hasta que Piñera ya no sea más el presidente. Y para que nos explique cómo está, de acá una semana que hablamos la semana pasada con Roberto Gess, ahora de vuelta estamos en comunicación con él para que nos cuente cómo se está viviendo hoy en día en Chile. Roberto, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Un gran saludo para todos y todas los auditores de la... Hola, bueno, ¿qué tal, Roberto? Buenas cuento. Noches. Sí, ha bajado la intensidad de la protesta ciudadana a nivel domiciliario, ¿ya? El tema de los cacerolazos se ha mantenido, pero con menor incidencia. Lo que sigue en las calles se sigue manifestando y es permanente. Es decir, cada día hay marchas, hay concentraciones en lugares emblemáticos, en la Plaza Italia y en las cercanías del Palacio de la Moneda. Y esto a pesar de los intentos del gobierno, por una parte, de dividir a la oposición y por otra parte por criminalizar la protesta, pone bastante extraña. A ver, ahí se nos corta. A ver. ¿Sí, Roberto? ¿Sí? Ahí. Sí, ahí volvimos. Ahí volvimos, porque recién se cortaba. Ya, ¿ahora sí? Ahora sí. Ahora, el gobierno se vio obligado a primero retirar el toque de queda y luego el estado de emergencia, básicamente porque había anunciado una visita de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Sí. Visita que todavía no se ha realizado, ¿ya? Es decir, en estos minutos nosotros como país no tenemos una información oficial de la ONU respecto a la violación de derechos humanos que han ocurrido. Hay informes de organizaciones internacionales como Amnistía y Human Rights que señalan que efectivamente se han violado los derechos humanos. En Chile el propio Instituto de Derechos Humanos ha elaborado noche tras noche informes que dan cuenta de detenciones, muerte por agentes del Estado, lesiones, torturas, incluso abusos sexuales. Y ayer, durante una manifestación, uno de los observadores del Instituto de Derechos Humanos fue alcanzado por balines disparados por carabineros. Tremendo. Ahora, hay una cosa que es súper importante. Las personas han tomado conciencia de que aquí no se trata de una rebaja de tarifas, ¿ya? Sino que esto lo que tiene que cambiar es el modelo. Entonces se han organizado en cabildos territoriales para elaborar el borrador de lo que va a ser la siguiente constitución, ¿ya? Incluso hay diputados que le han dado hasta una fecha para el plebiscito, para plebiscitar la nueva constitución. Estamos hablando de 15 de diciembre sería la fecha probable para que se plebiscite que la nueva constitución pueda ser obtenida, digamos, a través de estos cabildos. Claro. Roberto, ¿y esta nueva constitución se podrá llevar adelante con Piñera a la cabeza, como Piñera de presidente, o es imprescindible que renuncie? Justamente el punto es que no, se está paralelamente tramitando una acusación constitucional contra Piñera. El tema es que la constitución que dejó Pinochet amarrada es tal que en caso de que Piñera fuera destituido, asume su ministro del interior, pero la constitución se mantiene igual, y llama a elecciones, pero la constitución se mantiene igual. Entonces lo que se está preparando es para una constitución, y espera Piñera salga del gobierno y se llame a elecciones en función de esta nueva constitución. Bien. O sea, es un cambio total, no es un cambio de... No es solamente un cambio de quién va a votar en la moneda, porque mucho sabe que se llama elecciones anticipadas, pero se sigue manteniendo el mismo sistema que no permite precisamente los cambios. O sea, que se mantengan las AFP, que se mantenga el sistema de salud actual, que se mantenga el tema de la dependencia del Ministerio del Interior de parte de la policía militarizada. Todos esos temas son los que a la gente le molesta, y para eso tiene que haber un cambio que pasa por primero ni siquiera reformar la constitución actual, sino desecharla y hacer una nueva. Claro, es empezar todo de nuevo, cosa de... Así es. Claro. Así es. Incluso hace poco, perdona, el pleno de la Corte Suprema, a través de su vocero, señaló que están dispuestos a apoyar un cambio de constitución. ¿Ya? O sea, aquí hay una idea, y es llamativo que sin que haya una convocatoria nacional, ya se han empezado a realizar cabildos territoriales en comuna, hay anunciadas, por ejemplo, a nivel de hinchadas de fútbol, que van a reunirse y van a elaborar su propio petitorio, estudiantes de enseñanza básica, de enseñanza media y universitarios, que están también en lo mismo. O sea, al final va a entregar, la ciudadanía está entregando el articulado de esta nueva constitución. Es fabuloso, ¿no? Sí. Es fabuloso pensar, ¿no? De que, aparte, uno ve por lo que los medios que le llegan, que cada vez hay menos miedo, que no importa, si bien es cierto también la policía está reprimiendo más ferozmente, la gente también cada vez tiene menos miedo y va por ese cambio total de cosas. Eso es lo que al menos uno percibe desde acá. Así es. De hecho, por ejemplo, el famoso toque de queda era irrespetado en muchos lugares y por familias. No estamos hablando de personas encapuchadas, de gente joven con piedras, no, eran familias que se quedaban en plaza, en calles, golpeando cacerolas, levantando banderas. Entonces eso sirvió mucho para que se desprestigiara este famoso estado de excepción que había interpuesto Piñera. O sea, era ridículo suponer de que con el toque de queda quienes se iban a ir a sus casas eran esas familias que estaban protestando y que solo iban a quedar los delincuentes, cuando justamente la situación era la inversa. O sea, las personas, digamos, que estaban reclamando eran familias con niños, era gente de trabajo, gente que caminaba kilómetros, ¿verdad?, de su trabajo a su casa para después salir nuevamente a protestar. ¿Ya? Gente que entrevistaban en la calle y decía, y hasta hoy día los medios de comunicación chilenos a partir del día viernes dieron por cerrada la página. Ah, mira. ¿Ya? No se volvió a tocar el tema de las manifestaciones en la forma que lo estaban haciendo, que eran verdaderas cadenas nacionales de información de distintos lugares de Chile, qué sé yo. No, ellos cortaron tema y volvieron a su programación habitual, y solo los medios alternativos mantuvimos esa cadena de información. Roberto, ¿cómo actuó la iglesia frente a todo esto? no ha habido pronunciamientos ni siquiera por la violación de derechos humanos. De hecho el cura obrero Mariano Puga, ayer sacó una declaración o entrevista donde los termina de sepultar, diciendo que el día en que Chile logre lo que la gente está buscando, la iglesia no va a poder participar porque no estuvo en ese momento. Acá no hubo sacerdotes en las calles evitando la represión, no hubo capillas, parroquias, iglesias para recibir gente herida, no. O sea, es la única diferencia con respecto al tema de la protesta contra Pinochet, que en ese caso la iglesia sí jugó un rol fundamental. En esta, nada. Bueno, es una excelente oportunidad también para construir un Estado laico. Sí, Estado laico, Estado que no sea rodeado de tecnócratas, porque ya quedaron desprestigiados. O sea, cuando uno escucha a las personas que hacen en la calle un análisis más certero que el que están haciendo ingenieros y profesionales en La Moneda o incluso en algunos partidos políticos. O sea, los mismos políticos, en su gran mayoría, parlamentarios y militantes de partidos políticos, presidentes de partidos políticos, se vieron superados y hoy día tratan de agarrarse y subirse de alguna manera al barco ese que ya partió. Y de hecho, La Moneda invitó para el día lunes a todos los partidos políticos a una reunión con el nuevo ministro del Interior, con los ministros que no fueron cambiados, para analizar esta agenda social que trata de imponer. Y hoy día recién el Partido Comunista señaló que no iba a ir porque las condiciones no estaban dadas para llegar a un acuerdo cuando las personas estaban consiguiendo más cosas y sus peticiones no habían sido escuchadas. Claro, han llegado a un punto en que no creen nada, con toda la razón del mundo, y aparte lo que hemos visto es que no hay estamento de la sociedad chilena que no haya quedado atravesada por esto, que todos tenían un reclamo, todos tenían algo para pedir, y es por eso que ha sido tan masiva, esa es la sensación mía, de porque todo, lo que vimos por ejemplo, la represión que hubo para las maestras jardineras del kindergarten, o sea, no les ha importado nada aparte de estos tipos de a quien han reprimido y todos han salido a la calle. Bueno, eso que pasó ayer, la represión a las maestras, a las educadoras de párvulo, las tías que les decimos acá en Chile, las tías de jardín, tiene que ver con un tema de control de la calle por parte de carabineros. O sea, es esa represión selectiva de que cualquiera que tenga o no tenga motivos para reclamar no puede ocupar la calle. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, no fue algo tan masivo, después de ellas apareció un grupo de profesionales de la salud que también fueron reprimidos. Claro. Solo en la tarde se juntó un grupo muy numeroso en Plaza Italia, y ahí es como van los jóvenes, van integrantes de las barras bravas. Y a eso sí que la policía les tiene cierto respeto y los mantiene a resguardo. Pero ayer la represión a las educadoras fue sin motivo y a quemarropa. Claro. Roberto, y con respecto a lo que se volcó a través de ahí del gobierno de Piñera, de que había ciudadanos cubanos y venezolanos incendiando... ¿Eso no es más de lo mismo, de esa agresión del gobierno para no ver lo que está sucediendo con el pueblo? Sí, exactamente. Además que están usando una serie de técnicas que en algún momento ellos creyeron que podían darle resultado, ya vincular, por ejemplo, a dos partidos o a dos movimientos, como era el Partido Comunista y el Frente Amplio. Detrás de esto la gente no les creyó. Luego intentar... este tema de los cubanos venezolanos, que tampoco les ha resultado, porque en el fondo lo que la gente piensa, y voy a ser bien sincero en lo que yo he escuchado y en lo que yo también opino, o sea, hay mucha gente que pensamos que acá se realizó una operación, un montaje, ya, para crear víctimas y crear destrucción y de luego culpar al enemigo, un sistema, un método de manual fascista, ¿ya? O sea, en algún momento lo ocuparon los fascismos de Europa, las dictaduras latinoamericanas. El tema es que las personas dejaron de creer, entonces ya no creen esa explicación de que una persona, por ejemplo, de 74 años con Alzheimer vaya a participar en un saqueo. Claro. ¿Ya? Claro. O sea, ese es el paradigma acá. O sea, cuando uno lee la identidad de las víctimas que han sido encontradas en los saqueos, primero no se condicen con el perfil del delincuente saqueador. Claro. Son personas que no tienen antecedentes criminales, son personas que en muchos casos o comerciantes, pequeños comerciantes o empleados. Entonces uno dice, ¿qué pequeño comerciante se va a ir a meter a un saqueo sabiendo que arriesgas que lo detengan y que pierda su prestigio, etcétera? Hay un chef peruano entre las víctimas. Uno dice, ¿cómo creer que una persona va a poner en riesgo su estadía, incluso en Chile, su permanencia, claro, participando en una acción de ese tipo? Claro. Entonces, no les resultó, y ahora, claro, el intento de tratar de justificar esto, de hecho, hoy día sometieron a proceso a un chico que fue acusado de romper una parte de una estación de metro. Pero aún no tienen, y lo publicaron como que había sido detenido uno de los actores de los saqueos e incendios del metro, y era falso. O sea, él fue detenido por destrozos. Claro. Roberto, acá la gente nos está escribiendo y te mandan mensajitos. Máximo respeto, grande Chile. Y alguien acá también está preguntando, ¿tienen candidatos a presidente un poco más o menos? ¿Cómo sería? Lo que pasa es, mira, aquí hay una cosa muy curiosa. Las personas, de voto propio, dijeron, no queremos ni políticos, ni partidos, ni banderas partidistas en las marchas. ¿No? Sí. Sin embargo, la única excepción ha sido el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, que es militante del Partido Comunista, que lleva 2 periodos en Recoleta y que ha sido capaz de elaborar y de poner en práctica mecanismos muy adelantados para lo que nosotros estábamos acostumbrados. O sea, él estableció una farmacia popular donde compraba directamente los medicamentos y los vendía a precios razonables. Y ahí nos pudimos dar cuenta, por ejemplo, de que los medicamentos en farmacias tradicionales, las cadenas que le llamamos acá, estaban a costos infladísimos, hasta 300 pesos, 300% de diferencia. O sea, el mismo medicamento en una farmacia costaba, por ejemplo, costaba 3.000 y en la farmacia popular costaba 100. Entonces, luego también echó a andar una biblioteca popular, una óptica popular, una librería popular, y su última actividad es una inmobiliaria popular, es decir, viviendas construidas por la municipalidad y arrendadas a vecinos que tengan problemas habitacionales. Entonces, la gente a él le cree porque ha visto que él es un hombre de acciones, ya, un hombre que ha hecho cosas. Entonces, a él lo aceptan. Estuvo en las manifestaciones ayer, estuvo hoy día, la gente lo para, se saca fotografías con él, lo abraza. Es la única excepción, y es desde luego el candidato no oficial que tiene más apoyo, porque las encuestas van a decir otra cosa, ¿ya? De hecho, Daniel aparece en cuarto o quinto lugar en las encuestas, pero es realmente el más creíble de todos los posibles candidatos. Claro. Bueno, Roberto, después de seguir atentamente día a día todo lo que está pasando, nos preguntamos quién va a condenar a esta policía asesina que está terminando con la vida de muchas personas, vulnerando los derechos de muchas personas y, bueno, sí, mira, quemándolo, perdona, todo. Quiero justamente tomar en cuenta lo que acabas de decir. Tenemos 23 personas muertas reconocidas por la Fiscalía. 23 en 10 días. Es decir, una cifra que casi llegó al nivel de una de un mes de protestas contra Pinochet el año 86. ¿Ya? En 10 días tuvimos casi la misma cantidad de muertos que en dictadura. Segundo, los detenidos se acercan a 3.000, y de los cuales lo que más nos duele es que hay casi 300 o más de 300 niños. Hay 8 niños heridos a bala. ¿Puedes pensar tú lo que hace un proyectil de guerra en el cuerpo de un niño? Bueno, los tenemos heridos. Hay 36 heridos por perdigones. Hay 40 denuncias de abusos sexuales, de las cuales 4 son a niños. Entonces, cuando en este país se habló durante mucho tiempo de que a los niños tenían que estar primero y que el gobierno se llenó la boca diciendo los niños son los primeros en la fila, bueno, hoy día los niños fueron los primeros en recibir la represión del Estado. Hay un niño muerto por una persona en particular, pero en las condiciones en que se produjo fue a raíz de este estado de excepción y la declaratoria del toque de queda. Eso para nosotros no va a tener más castigo que lo que determine la justicia, ¿ya? Y que sabemos que muchas veces la justicia termina por enredar esto y termina culpando al que apretó el gatillo y no al que dio la orden ni al que creó las condiciones. Pero esa situación no ha sido olvidada. Y nosotros les pedimos incluso a todas estas organizaciones de derechos humanos que lo digan, que digan que en Chile durante 10 días se violaron sistemáticamente los derechos humanos como una actitud ordenada por el Estado. Esto no fue casos aislados, esto no fueron excesos por parte de algún uniformado. Esto fue una práctica. Aquí a las personas se les secuestró de su domicilio, a las personas se les llevó a recintos que no eran cárceles, se les torturó. Hay personas que relatan la forma en que fueron violadas por uniformado, es decir, una réplica exacta de lo que hizo la dictadura. Y hay personas que dicen: me tocó vivir una dictadura, jamás pensé que iba a vivir otra en mi vida. Persona, dentro de ello estoy yo digo, yo era, como dicen ustedes, yo era un pibe. Sin embargo, recuerdo y vi y leí después más tarde lo que había pasado. Y hoy día me tocó ver a otros pibes horrorizados por lo mismo que yo había sentido. Roberto, es tremendo, vamos a seguir de cerca como lo hacemos por las redes sociales mientras podamos salir. Roberto Hess pertenece a la mítica, para mí, mítica Radio Umbral de Chile. Te agradecemos esta claridad con lo que nos decía, este tiempo que para explicarnos lo que está pasando. Es una lástima, como decís vos, se supone que era la historia, como dicen los pibes allá, era la historia de nuestros padres y no la nuestra. Así que, bueno, un orgullo, una vez más lo digo, de ser chilena en este momento, que el pueblo ha salido de esa manera a la calle, que nadie lo iba a pensar. Pero bueno, Chile está dando el paso de que Latinoamérica espera. Así que de acá un abrazo grande y vamos a seguir en contacto. Un abrazo para ustedes y tal como se los dije en otra ocasión, no olviden lo que está pasando en Chile. Difúndanlo, apóyennos, informen. Si nosotros logramos un cambio, este cambio se puede reflejar en otros países, en países que están sufriendo, o bien para mejorar las democracias que ya existen. Claro. Para que se respete a las personas, para que se respete al pueblo, porque hoy día la gente lo que está pidiendo, no está pidiendo cosas que no sean más allá de lo que vive en su vida diaria. Ya, la locomoción, la luz, el agua, los sueldos, las pensiones. Fíjate, no estamos pidiendo que nos regalen nada, no estamos pidiendo que sean justos con las cosas que nos cobran y que nos entregan. Sí. Que se respeten nuestros derechos. Así será. Que el agua vuelva a ser un bien nacional. Que los recursos naturales, lo que se produzca en Chile, se quede en Chile y no que parta al extranjero. De que los ricos, los súper ricos que hay en Chile, paguen el impuesto que les corresponde y no que la masa tributaria se mueva en base a lo que nos cobran a cada uno de nosotros por comprar el pan, el azúcar, la locomoción. Eso es lo que estamos pidiendo. Bien, Roberto. Lo puedes ver, no son, no son grandes maravillas. No. No, es una cuestión de dignidad. Y también esto nos ayuda a pensar en relación a las dictaduras que, bueno, eso que muchas veces consideramos pasado, no pasó. Sigue pasando, ¿no? Entonces, repreguntarnos qué es la democracia y cómo la queremos vivir. Muchísimas gracias, Roberto. Un abrazo y estamos desde Radio Tinku en Córdoba siguiendo todo lo que pasa en Chile. Un gran abrazo, compañeros. Saludos a todos ustedes, a Radio Un Día y a Córdoba, Argentina. Abrazo, Chile. Abrazo. Fuerza. Venceremos. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. A toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal y el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más largo. Sal. Cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. El derecho de vivir en paz. El derecho. Hacerme mareo y pierdo el rumbo, cambiando de parecer. Busco indicios en las cartas y en la borra del café. Le pregunto a los maestros en un ciego acto de fe. Me doy 1500 vueltas, pero aún no sé qué hacer. Mientras más preguntas hago, menos logro responder. Busco indicios en los cielos, no sé si algo va a pasar. Le pregunto a las estrellas por si hay algún plan astral. Y no tengo ni un mapa para seguir. No tengo ni una coordenada. Ni una brújula que diga dónde ir. misma me muestre el camino. Con ideologías. Todos los miércoles de 21 a 24. Búscanos en Facebook como Un Día, Programa Radial. Me doy 1500 vueltas preguntándome qué hacerme más. Y pierdo el rumbo, cambiando de parecer. Busco indicios en las cartas y en la borra del café. Le pregunto a los maestros en un ciego acto de fe. Hacer. Mientras más preguntas hago, pero logro responder. Busco indicios en los cielos, no sé si algo va a pasar. Le pregunto a las estrellas por si hay algún plan astral. Y no tengo ni un mapa para seguir. No tengo ni unas coordenadas, ni una brújula que diga dónde ir. Oh no, ¿cómo seguir? Quisiera que la vida misma me muestre el camino. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Acá por un día, por programa con ideologías. Bien, ya tenemos nuestra siguiente llamada al aire, porque es, como veníamos anunciando al principio del programa, se han sucedido muchos hechos de... Hay muertes en la cárcel de Bower, que se supone que son suicidios, ¿no? Pero bueno, es como raro, tanta gente. Así que para que nos explique un poco qué está pasando, porque ustedes vieron que estuvimos buscando medios alternativos donde puede venir alguna noticia, pero no se está cubriendo mucho de esto que está pasando en Córdoba, ¿no? Estamos, vamos a hablar para que nos esclarezca, que nos cuente un poco qué sobre este tema, con Adriana Rebol, que forma parte de Autoconvocados Anticarcelarios Córdoba, ¿sí? Para que ella nos diga un poco, porque este fin de semana o otro caso. ¿Qué tal, Adriana? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. En primer lugar, no formo parte de Autoconvocados Anticarcelarios. Ah, perdón, acá no, es, no. En un medio que abrimos salía así como que formas parte de este. No, quedó con un tiempo, lo armamos un mes, pero no funcionó. Funcionaron 2 o 3 meses. Bien. Y bueno, no se pudo, los compas no pudieron sostener el espacio. Bueno, qué bueno que nos aclarás esto, porque pensamos que todavía de todos modos, entre muchas organizaciones familiares y personas autoconvocadas, armamos lo que es un movimiento hacia la libertad. Ajá, movimiento, ¿no?, hacia la libertad. Entre todas las organizaciones y toda la gente que venía laburando. Y organizaciones como la Correpi, como, bueno, no quiero nombrar, pero son varios, como talleres que estaban en Bower, como el derecho a pensar en libertad. Después también muchos trabajos, muchas personas particulares, no autoconvocadas, como sería mi caso. Bien. Y Adriana, contanos acerca de estas muertes. Mira, este año es, digamos, las muertes han estado sucediendo siempre dentro de las cárceles de Córdoba. Este año se está dando más. Pero también debe ser, hay varios factores. La primera es la grave situación económica que hay en el país, ¿no? Claro. Y la segunda, que eso sin duda tiene que ver, que el hambre y la falta de laburo y de todo eso tiene que ver con la desesperación de la gente, ¿no? Claro. Y lo otro, bueno, es sin duda que las muertes en Córdoba se están dando sobre todo por la cantidad de personas, superpoblación, el terrible hacinamiento que hay, de celdas que se hicieron para una persona, luego fueron para dos, armaron cucheta, y ahora son tres o cuatro, y hay personas durmiendo hasta en el patio. Entonces ya es mucho. Los colchones ya no alcanzan para todos, y son varios los que ya están compartiendo el colchón. El colchón es una manera de decirles, ¿no? Así es. Unos pedazos de estopa que les van poniendo a esas telas que vienen bastante mal armadas. A veces, y lo he visto personalmente, un colchón que medía un poquito más de un metro veinte. ¿Para quién era ese colchón? Era una locura. Eso lo vimos una vez que ingresamos a hacer un monitoreo en Cruz del Eje. Bueno, entre esa gravedad, cómo se ha agravado, digamos, el tema de los malos tratos, por el hacinamiento que hay, por la violencia que hay entre ellos, que agravaron los malos tratos, por ende también la tortura, y eso trae también la muerte. Adriana, ¿qué tal? Buenas noches, Gonzalo, buenas te saluda. Vos sabés que nos ha tocado entrevistar por ahí, para el lado del sur también, unas situaciones similares, en donde nos decían que cuando el Estado se quiere sacar de encima a un preso, aparece suicidado. ¿Hay algún tipo de duda de que el Estado o la cárcel o algún policía o alguna fuerza tenga que ver con estos suicidios? Sí, estamos, conseguimos para representar a una familia de un pibe que apareció suicidado, Mamondes. Uh-huh. La pelea había sido en Cruz del Eje y tenía un corte, un tajo en un hombro. Lo traen a operarlo acá en el Hospital Córdoba. Y así los médicos se dan cuenta de que el pibe estaba golpeado. Creo que hace el servicio penitenciario, estaba en terapia intensiva. Lo sacan de allí y se lo llevan a enfermería con que ahí lo iban a poder tener bien. El pibe de la tarde habla con el padre y le dijo, bueno, nos vemos el lunes, tráeme tal cosa. Estaba mal, pero nos vemos el lunes. Pero el pibe tenía muchas dificultades para moverse. Del brazo que le habían dado el puntazo y del otro brazo, los médicos se habían dado cuenta como que estaba perdiendo movilidad, algo le pasaba, y ahí es cuando descubren que tiene traumatismo de cráneo. Uh-huh. A todo esto los compañeros ya me habían llamado diciéndome que escucharon cómo le habían agarrado dos tiros, que se habían estado peleando, y que a uno de ellos lo agarraron los guardias y le dieron con todo. Una vez que lo han visto mal al pibe, lo llevan al Hospital Córdoba, queda en terapia intensiva. Los médicos van descubriendo que no era solo el puntazo, entonces el servicio penitenciario decide sacar el pibe y lo lleva a Bower. el pibe alcanza a hablar con el padre a la tarde, y a la nochecita, cuando ya no anda nadie, a la tarde, cuando ya deja de haber tanto movimiento, el pibe apareció ahorcado. Pero lo que no sabe nadie, y que se pregunta el padre, es cómo se pudo haber ahorcado si no podía mover los brazos. Claro. Bueno. Y como cosas de esas son terribles, las muertes vienen por allí. Si son suicidios reales, como el que puede haber sido el de la última piba que murió esta semana, Janet Roldán, una piba de 24 años, le pongamos que es suicidio, la responsabilidad también es del Estado. Claro. Sea lo que sea que haya sucedido, si se mataron entre dos presos, la responsabilidad es del Estado. El Estado no escapa a su responsabilidad. Las seis mujeres que han muerto en Bower ahora es un femicidio. Es un femicidio del Estado, en manos del Estado. A esas mujeres las mata el Estado, de una manera u otra, o porque no tuvo la atención médica necesaria, o porque la golpeó hasta el punto que después la colgaron, o porque la incentivan todo ese clima de tortura y terror todo el santo día a que las pibas se cuelguen, a que no quieran vivir semejante cruda realidad, vivir el maltrato de todos los días. Porque aclaremos que menos del 5% de la población, del 5% de la población puede salir del pabellón. Claro. Adriana, y esto es de ahora, las cárceles tienen mala fama, como que realmente para lo que están hechas no sirven, ¿no? Esto de la reinserción, todo esto. ¿Esto es algo que se ha incrementado, que sigue igual, que está mejor, peor? ¿Cómo es el sistema carcelario? Mira, yo soy una militante anticarcelaria, o sea que si vos me vas a preguntar si creo que las cárceles sirven, no sirven para nada. Si a las personas no las dejan salir del pabellón, no las dejan estudiar, lo de la reeducación es mentira, porque no les permiten salir a estudiar, no les permiten ni salir a trabajar, que trabajar es una manera de decir porque no les pagan. Es mentira que les pagan. No les pagan, a muy poquísimos les pagan lo que le tienen que pagar. A los otros les dan una limosna mensual. Solamente hay, por ejemplo, en Cruz del Eje más o menos 14 y en Villa María 10 presos que ganan lo que la 24.660 dice, lo que la ley dice, que debería ganar un salario mínimo vital y móvil, otra parte va a quedar depositada, es un porcentaje, ¿no? Solamente cuando van a salir, sobre todo si son presos federales, porque han tenido buenos defensores, porque los abogados también se deben ocupar de eso, pero el tema es que los abogados no se ocupan, porque son también parte de la maquinaria, de la industria de la seguridad. Y al abogado le conviene siempre que el cliente vuelva a tener clientes. Claro, es como un círculo vicioso del que es difícil salir. ¿Y qué posibilidades le das a un pibe que estuvo encerrado en la celda, golpeado, siendo torturado, o en un calabozo que puede salir media hora, una hora del calabozo, el encierro total todo el día? Hay personas que han estado como 7 años en los pabellones E de Cruz del Eje, el E3, que tiene un régimen FIES. Luego averigüen qué significa FIES, ese régimen, que está abolido en Europa, estaban los vascos en España, ha sido abolido ese régimen por los represivos. El encierro total y la ventana con chapa, con algunos agujeritos como para que pase algo de aire, y la puerta es una chapa muy gruesa donde no tiene el contacto con el afuera, y le pasan el, un plato por, tiene un pasaplatas, un pasaplatos abajo, este, y no tiene luz eléctrica la mayoría de las veces. Eso es terrible, eso se hace acá en Córdoba. Ese tipo de régimen que fue abolido en el mundo está escondido ahí en Cruz del Eje. ¿Cómo piensan que va a salir una persona de allí? Claro. Adriana, y con respecto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba, ¿ha dicho algo? ¿Se comunicó con ustedes? ¿Se comunicaron con ellos? ¿Hay algún...? No. Mira, nosotros hicimos una movida el día 7 de octubre, fuimos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, hicimos allí una conferencia de prensa con los familiares de los pibes muertos, que van 19. Este, hoy parece que murió un señor en la UCA porque no le entregaban la medicación, pero no podemos confirmar el nombre todavía. Este, cómo, no, no sé cómo, qué, cuál es la película, la intención de la política de ellos. Estuvimos haciendo esa conferencia de prensa, no bajó nadie a decirnos ni hola. ¿Sí? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es este? ¿Quién es aquella? ¿Quién es...? Esos datos, ¿no? Nos mandaron toda la policía. Es más, nos mandaron el GOET, que es una fuerza especial que tiene el servicio penitenciario para golpear. Entran a los pabellones enmascarados, vestidos de negro, enmascarados, y dan palazos. Van armados, tiran gases, dan palazos. Bueno, eso nos mandaron a nosotros a la última actividad que hicimos el 7 de octubre. Bueno, y aparte de eso, sí, también me mandaron a casa una citación judicial para mí. ¿Por qué? Bueno, digo yo, ¿por qué si yo estoy pidiendo que se investigue qué es lo que está sucediendo? Porque él investigado a Brito yo, como testigo. Pero me hicieron una serie de preguntas. ¿Quiénes éramos? ¿Quiénes? ¿Cómo como testigo? ¿Quiénes éramos? ¿Qué queríamos? Y se lo dijimos tranquilamente, lo publicamos, lo pueden leer en cualquier lado. ¿Y por qué si estábamos ahí pedíamos poder hablar con Farfán o con alguien? ¿Por qué razón este no nos atendieron ahí si querían saber qué queríamos? ¿Por qué citarme a mí aparte? Una forma de amedrentar. Judicialmente. Es una imprenta, digamos, ellos. Un amedrentamiento, ¿no? Claro. ¿Y han recibido amenazas? No. No. ¿Cómo serían? Todos no. Son muchas. Claro. Porque ya tengo muchos años militando en esto. Recordemos a la gente... 28 años. Sí, que estamos hablando con Adriana Rebol, y que Claudia Martínez es la secretaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba. No, no, no, no. Ella es la responsable del polo de la mujer. Ah, mira. Sí, y ella forma parte de un observatorio que han armado ahí después de la muerte de la segunda mujer. Fuimos como mujeres a pedirles a ella una mano, porque están en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Claro. Pero armaron para parar la bronca, hicieron actividades culturales que no sirvieron para nada, armaron un observatorio, que a la vista está que no sirve y no para nada, porque anoche y antes de anoche casi no dormimos, porque estuvo muy complicado adentro. ¿Y a cargo del ministerio quién está? Farfán. Ahí está. Bien, Adriana, te escucho y no dejo de pensar que nos ha tocado entrevistar a familiares de la masacre de Pergamino, de estos chicos que murieron dentro de la comisaría, y pienso, ¿no?, en todo lo que hay que cambiar. No, queríamos, bueno, saber. Este caso es un caso tan similar a uno que llevamos y que peleamos durante años. Yo creo que fuimos a la puerta de la comisaría como 2 años seguidos al menos, acá en la décima una vez pasó lo mismo con 7 pibes, los dejaron que se quemaron. Claro, por eso. Sí, la marcha de los 24 de marzo, nosotros las terminábamos en la puerta de esa comisaría. Claro, por eso era importante comunicarnos con vos, disculparnos todas las imprecisiones, nos cuesta conseguir información, agradecemos los contactos que nos dieron para poder llegar a vos, para poder informarnos, saber más, y bueno, el caso lo vamos a seguir, y las veces que ustedes quieran comunicar algo, hacer difundir algo, nosotros acá desde Mina Clavero, de esta radio comunitaria, Radio Tinku, de este programa Un Día, lo vamos a difundir, porque la idea es conocer también qué pasa con todo este sistema y también contar cómo funciona. Sí, che, esa radio llega, por ejemplo, a Villa Dolores. Estamos llegando a Dolores por FM Sierras, que nos retransmiten en vivo. Bueno, ahí estaría bueno, porque no tenemos casi nadie que llegue ahí a la cárcel de Villa Dolores, que ellos también la están pasando mal. Bueno, nosotros, como te decía mi compañero, nos retransmiten en San Pedro, que está pegado a Villa Dolores, así que nosotros, como te decimos, a disposición para todo lo que quieran difundir, para todo lo que quieran contactar. Así que, Adriana, bueno, abrazo enorme y bueno, agradecerte por todo la por todo tu trabajo para que este mundo sea un poquito más justo. Un abrazo enorme para ustedes y el agradecimiento nuestro por el espacio, que es lo que nos falta en los medios, que la gente se entere qué sucede adentro. Gracias, muchas gracias. Abrazo. Un abrazo, Adriana. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Cayó herida la cerca de 300 kilos de marihuana. Thank you.

¿Qué es llevarse materias? No, no me llevaba materias porque era una cuestión de liberarme lo antes posible. ¿Por qué? No. Pregunta en voz alta. Mira. En voz alta la audiencia. No sé, por eso es como tan prodigio. Me vería obligado a decretar. En mi barrio, obsesiva se dice. Ah, obsesión, sí, tu barrio. Ah. Sí. Yo soy obsesiva, pero no con llevarme materias. Eso no es verdad, yo sí me copiaba. Me acabo de caer una ídola. Después voy a seguir con vos. Sí, pero bueno, ahora tenemos otra llamada al aire. Sí, bueno, creo que un tema que hoy atraviesa el programa es la violencia. Y por estos lados se están haciendo cosas para zafar, ¿no?, de esta cuestión de la violencia que muchas veces provoca la exclusión, la marginalidad, la falta de recursos básicos para una vida digna, ¿no? Estamos ahí en comunicación con Clarisa Fernández Alfaro, que es trabajadora social y está haciendo un trabajo con los pibes y las pibas de la Viña Seca, aquí muy cerquita de Villa Dolores. Clarisa, ¿nos escuchás? Sí, buenas noches. Hola, buenas noches, gracias por atendernos. Teníamos ganas de que... Gracias a ustedes. Bueno, teníamos ganas de que nos cuentes sobre el trabajo que están realizando aquí en la Viña Seca y sobre este mural que están queriendo hacer. Sí, la Viña Seca es un barrio de una comuna que se llama Sauce Arriba. La comunidad es Sauce Arriba y dentro de esa comunidad está este barrio que se llama la Viña Seca. Ajá. Esto depende del departamento San Alberto, pero está como muy pegadito a Villa Dolores, como a un costado de Villa Dolores. Empezamos a trabajar hace un año en esa comunidad, hace muy poquito, entonces también lo estamos conociendo, ha sido este primer año de conocer la realidad, de acercarnos a la gente, de generar vínculos. Y nos hemos encontrado con un grupo de jóvenes que están agrupados y se autoconvocan en la esquina del cementerio, en la puerta de la iglesia a veces, en la puerta del dispensario de ese barrio, y en alguna otra esquina. Son jóvenes que están fuera del sistema educativo, tienen entre 15 y 22 años, de una zona que en realidad hemos descubierto que están muy estigmatizados y que no es solo por, no es la gente de solo del Sauce, sino por la misma gente de Villa Dolores, de Sarmiento, del alrededores, digamos. Y este estigma, digamos, tiene que ver con los pibes barberos, los pibes chorros, los pibes que no están haciendo nada, los vagos. Ese tipo de comentario y de es en general en la sociedad, y ellos cuentan relatos de cosas que le pasa a nivel institucional con la policía, de por ejemplo no poder ir al centro de Villa Dolores a hacer unas compras porque los paran y les dicen que son de la Viña Seca. Un montón de situaciones y de cosas que ellos pueden contar y relatan, que a medida que fuimos trabajando distintas cosas, que en realidad empezamos por quiénes eran, la cuestión de la identidad, qué cosas les gusta de su barrio, qué cosas no, un montón de instancias de proceso que hemos hecho en el transcurso de este año, ellos empiezan como a contar estas historias. Y muy naturalizado, como también desconociendo sus derechos. Entonces el mural que se va a pintar el 9 y el 10 de noviembre tiene que ver con este proceso que ellos vienen haciendo y con poder identificar los derechos, y con una frase que salió de si ellos tenían sueños, si ellos pueden proyectarse o solo viven en el momento presente, porque en realidad en el lugar no pasa nada, no hay nada, y hay una cosa como no poder salir del barrio, que pareciera que estas situaciones solo pasan en la ciudad, porque esto, bueno, yo vengo de trabajar en la ciudad de Córdoba, y esto en los barrios más periféricos o jóvenes en situación de marginalidad o segregados, pasa esto a nivel social e institucional con la policía, y es como común, digamos, encontrarte con esa situación en la ciudad. Pero ahora en esta zona detrás de la sierra como que no está tan visible, como que pareciera que estas cosas no pasan en la zona, y en realidad sí. Entonces fue como una sorpresa también, un poco un desconocimiento también de que existen y de que existen. Así que un poco esto del mural y de la actividad lo enmarcamos en los 30 años que se festejan este noviembre, en conmemoración de los 30 años de la aprobación de la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y poner un poco en debate también la situación de los jóvenes en general. En este caso son los de Viña Seca, pero en general, ¿cuál es el proyecto de vida de los jóvenes de los distintos pueblos que conforma el Valle de Traslasierra? Se hablan de qué pasan, cómo están, ¿están pasivos, están activos? ¿Cómo se proyectan? ¿Se proyectan? ¿Hay un proyecto de vida para los jóvenes de la zona? ¿Cuál? Eso es un poco lo que se puso en debate con esta experiencia, y lo que queremos debatir o empezar a hablar, porque cada cultura juvenil, en cada pueblito hay una cultura juvenil particular, porque están condicionados por un montón de factores. Los jóvenes de los cerrillos con la cosecha de la papa no tienen la misma realidad que los jóvenes de la Viña Seca, o los jóvenes de San Javier no tienen la misma cultura juvenil que los que viven en la zona de la cosecha de la papa. Bueno, hay como indagar un poco qué pasa con los jóvenes, cómo los adultos de la zona los miramos o no los miramos. También se pone en debate en esto de recordar los 30 años de la convención y de los derechos, ¿no? El derecho a tener un espacio, el derecho a poder acceder a la educación. Los chicos de la Viña tienen una situación también familiar, de familias en situación de vulnerabilidad, familias fragmentadas, familias que vienen, son la tercera o cuarta generación de jóvenes que vienen de familias que no tienen condiciones estables de vida, que se enfrentan a la incertidumbre porque la situación laboral es de changa, o si hay laburo de albañilería o no, y un montón de situaciones de violencia intrafamiliar, alcoholismo. Son la tercera o cuarta generación, entonces hay un montón, es un entramado complejo. Claro, y de larga data. Clarisa, cuando decís trabajamos en este proyecto, que empezó hace alrededor de un año, sí. ¿quién lo gestó? ¿Quiénes trabajan? No porque necesitemos los nombres de las personas, sino queríamos saber si hay un equipo multidisciplinar trabajando, de quién depende la iniciativa de empezar a trabajar con estos jóvenes. Esta iniciativa empezó, fue manifestada la necesidad de un equipo psicosocial, porque en realidad trabajo con una psicóloga Cintia Quiroga, no tengo problema de dar número, nombre. Fue una demanda de la UDER de Mina Clavero, que demanda a esa comuna por los casos y situaciones familiares que le llega, que haya un trabajador social y un psicólogo para trabajar infancia, juventud y estos casos que por una cuestión geográfica de distancia le es muy complicado a la UDER de Mina Clavero poder hacer seguimiento, trabajo territorial. Y además hay una ley provincial que exige que las comunas y los municipios tengan equipos técnicos, áreas locales para trabajar esto, los derechos vulnerados o los derechos de prevención y promoción, pero a nivel comunitario y territorial, digamos, como no podemos... hay algo que para trabajar con la infancia o en la adolescencia no podemos no saber cómo funciona la comunidad, cuáles son las lógicas, cuáles son los mecanismos, los valores, los hábitos, porque son transmitidos en la forma de crianza, en las maneras en que se vive la niñez, están determinados por la situación de los adultos. Clarisa, Clarisa, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Este trabajo que vienen haciendo hace un año, obviamente que lo importante de que exista, también el hecho de la perduración en el tiempo, ¿no? Los resultados no se ven a priori, sino con el pasar del tiempo. ¿Está garantizado para los chicos este trabajo hacia futuro? En realidad, particularmente ahora y en esta comunidad, esta va a ser nuestra última acción como equipo, porque nos han despedido hace un mes. En realidad hemos seguido para concretar algo, porque son lugares en donde no se sostienen estas cosas, donde no son prioridad, donde hay una cuestión cultural para comprender qué hacemos, enmarcar nuestro trabajo todo el tiempo, de qué hacen, porque claro, no se ve inmediatamente, ¿no? Claro. Es una obra pública que hacemos un puente y todo guay, buenísimo. O sea, esto de poder hacer política con la prevención y la promoción no se comprende, y no se comprende de que hay que sostenerlo, porque los resultados se van a ver de acá 3 años, quizás. Porque es artesanal, de generar vínculos, esto recién este año, y necesitamos hacer esta actividad que tenga impacto, porque queremos demostrarle a los chicos de que sí se puede, que algo que sí se puede, que podemos irnos, desaparecer, pero que si ellos tienen ganas como las están teniendo ahora, es posible. Entonces no nos podemos ir de un día para el otro, desaparecer y no concretar algo que tenga impacto, porque además ellos no creen que esto es posible. No creen que va a quedar todo lleno de colores y que además va a estar la cara de ellos. No creen. Y no creen que ellos puedan. Entonces ha sido todo un desafío, porque de pronto ellos, en las actividades que teníamos los días, algunos días de los jueves, queríamos sacar fotos y ellos no, les da vergüenza, no quieren sacarse fotos. Y de pronto cuando empezamos a trabajar esto de los derechos y pensamos en que les gustaría una campaña y si hacemos un juego con las fotos, qué sé yo, y ahí se pusieron, posaron, pusieron el cuerpo y lo pusieron con tanta dignidad y corazón, porque estaban convencidos del mensaje del cartel. Porque lo habíamos recontra charlado, porque habíamos hecho unos juegos y había salido eso, y ellos estaban indignados y que yo quiero ir a tal lado y que sí, porque somos la niña, bueno, y ahí empezaron, y no quieren mostrar sus rostros, y eso ha sido algo también a pensar, de que en realidad también están diciendo, me llevan por mi cara me pagan, ¿por qué voy a mostrar mi rostro? ¿Qué importa mi rostro? Como que salieron un montón de cosas bastante interesantes de lo que les pasa y cómo estas prácticas de los otros, la mirada del otro, genera cuestiones muy subjetivas, tanto de creer que no va a poder nada, porque no pasa nada, y porque además, aunque yo quisiera ser otro o distinto, para que me miren distinto, siempre voy a ser la mierda que dicen que soy. Clarice, ¿y qué tal? Vero te habla. Me quedaba pensando, ¿no? Claro, ustedes los despiden. El rol del Estado, ¿no? De la falta de continuidad en una política de realmente que demuestre que el Estado, que le interesa que estos chicos tengan una inserción, ¿no? Esto es siempre de cosa de la exclusión, porque esto de cortar un trabajo que es, obviamente que es a largo plazo, y al Estado no le interesa entonces que estos chicos se puedan tener una vida digna, en pocas palabras, ¿no? Es como que hay una indiferencia, una total indiferencia, que es violenta. Estamos hablando de una comuna que es pequeña. Las áreas locales o estos equipos territoriales no hay en general en todos los pueblos, en todos los municipios o comunas. Es como algo más macro, inclusive, no es solo el Sauce. Los trabajadores sociales y los psicólogos que trabajamos en comunas o municipios somos monotributistas. Y generalmente es, bueno, no preciso más tu servicio, es como muy precario, no es que yo pueda decir, o sea, hay algo con la precariedad colectiva de los profesionales y esta cosa que es una decisión política individual de cada uno de los jefes comunales o de los intendentes de tener o no tener ese servicio para la comunidad, aunque haya una ley provincial, viendo que es una decisión que queda como en la autonomía de cada municipio. No hay alguien que pueda ir y decirle, señor, que en este caso el trabajo de este año ha sido porque la UDER solicitó y fue una demanda de la UDER. Y bueno, y ahí él accedió y aceptó y estuvo buenísimo. Pero ahora con los recortes presupuestarios de la provincia a todos los municipios, y el recorte va en lo social, porque no es prioridad. Claro, además reafirma, digamos, esta cuestión con la que nos encontramos tantas veces, en la que la ley está hecha, pero en realidad la vida de las personas que está contenida en la ley no le importa al Estado provincial en este caso. Clarisa, ¿y qué necesitan algo para concretar el tema del mural? Sí, sí. Bueno, a ver. Ay, ay, ay. Hola. Ahí vamos a intentar de nuevo. Retomar. Sí, sí. Bueno, ahí estamos tratando de retomar la comunicación porque sabíamos que están juntando pintura. De hecho, acá un amigo de la casa, este compañero también de la radio, Dante, se acercó más temprano para saludar, justamente para contarnos del trabajo de Clarisa. Y ellos están juntando pinturas. Bueno, ahora retomamos con Clarisa. Clarisa, ¿nos escuchás? Sí, te escucho. Bueno, cortito, ¿qué necesitan, Clari, para materializar esto? Necesitamos pintura. Los colores primarios, básicos, y para fondear 4 litros de algún color ocre o azul. Principalmente es eso, Pi. A ver si nos acompañan. Hola. Hola. Bueno, a ver, ahí estamos tratando de comunicarnos. Pero ya tomaste nota, colores primarios. Colores primarios para fondear y 4 litros. No, colores primarios. Colores primarios y 4 litros. Sí. Para fondear. Ocre para fondear. Chicos, no los voy a mandar a ustedes a pintar el mural. ¿Por qué? Yo no me equivoqué. ¿Viste como los niños del cole? ¿Y lo, no fui, dónde lo podemos ir juntando acá en la radio? Y sí, como no, la radio está para estas cosas, así que se puede. Ahí está. Bien, hola. Hola, hola. Bien. Bueno, eso, pintura, pinceles. Bien, bueno, te comentamos que acá te dejó saludos Dante. Dante Baldini. Bueno, está complicado esto. Bueno, bueno, sí. Bueno, se cortó definitivamente. Clarisa temprano no había avisado que la zona de ella tiene problemas de comunicación, ¿no? Pero sabemos que nuestro amigo de la radio, Dante Baldini, está juntando, va a ir el sábado, va a viajar para ayudar con lo que consiga, para llevar para el mural que están haciendo los chicos. Así que si alguien quiere colaborar, colabora. Si tenés un culo de pintura ahí que no lo vas a usar para nada, podés traer, o si tenés ganas de comprar alguna lata. Clarisa, ¿no estás escuchando? Sí. Bien. Bueno, estábamos haciendo... Eran insistidores. Sí, somos así de pesados. Bueno, antes que se nos vuelva a contar, Dante te deja saludos. Está juntando él, va a viajar el sábado. Así que estamos llamando en este momento a la gente, a los docentes, quien quiera acercar pinturas, pinceles. ¿Qué más, Clarisa? Bueno, también bidones de agua, latas que no les sirva, trapos, bueno... También frutas, porque los chicos van a estar desde la mañana todo un día entero, así que van a necesitar quizás un desayuno, una merienda, todo es bienvenido en la Viña Seca. Bien, Clary, la última para mí, por mi parte, ¿cuántos sí. chicos son los que participan? Jóvenes, 20. Y en la comunidad deben ser, ahí en el barrio, deben ser 200 familias, hay muchísimos niños. Mm. Y hay varios comedores también autoorganizados por los vecinos. Bien, bien, Clarisa, antes que se nos vuelva a contar. Entonces, una buena oportunidad para ayudar a la comunidad con el mural o con otras cosas que necesita. Sí. Así que, Clarisa Fernández... Alfaro, agradecemos, bueno, esto que estás haciendo. Ojalá que te vuelvan a contratar, que el Estado piense, revea lo importante que es el trabajo de ustedes. Así que bueno, mucha suerte, ojalá que nos manden las fotos de ese mural, cómo va a quedar. Sí. Y te vamos, sí. Lo que acá se pueda juntar en la radio, se lo vamos al compañero... El compañero Dante. Bueno, yo le quiero mandar un saludo muy especial a Dante, porque Dante ha sido el que nos ha acompañado en los primeros meses de estar en la viña, así que Dante no puede faltar, porque así como empezamos con él, hay que terminar con él. Así será. Sí, quédate tranquilo que está juntando cosas para ir, así que también agradecemos a Melu por su preocupación por ustedes, que también hizo este contacto. Bien, claro, igual esto no es una... No está terminando, esto recién está empezando. Bueno, ojalá que puedan surgir otras cosas. La idea no es olvidarnos de que los chicos también pueden soñar, que todos podemos soñar, y ese ha sido el lema de ellos, así que vamos a seguir de algún modo. Bien, Clary, vamos por estos chicos que tienen sueños, como dicen ellos. Así que abrazo enorme y que ese mural sea el más lindo del mundo. Muchas gracias. Gracias abrazo. A vos, un abrazo. Gracias, gracias, besos. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Preparado, y eso está bueno, y me cuenta que en el mercado gobierno también. De tu gobierno. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas noches, Vero, Clary, Gonza. Hola, ¿qué tal, Mario? Compañeros, compañeras, ¿cómo les va? Bien. Bien. ¿Y vos cómo estás? ¿Desbordando de felicidad todavía? ¿Cómo? Estás desbordando de felicidad, me imagino. La verdad que muy contento. La verdad que muy contento. Si bien es una alegría anticipada, que una vez más las maniobras de esta puta oligarquía que hizo empañar, metiendo gancho en los números. Primero que nada quiero pedir disculpas a ustedes y al aire, frente a ustedes, por la salida del domingo. Estaba verdaderamente vehemente porque esto que traduje en una operación, no recuerdo quién fue el compañero que estaba en la mesa cuando me tiraban los números de Fobae y otras agencias, y yo descalifiqué vehementemente diciendo que no, que era una operación. Era la manera que tenía en ese momento en el búnker, en el medio de toda la euforia, de decir que algo a podrido olía en Dinamarca, como dice el viejo dicho. No era el modo, ni era el modo básicamente periodístico de tratar esto, ¿no? 2.600.000 votos de una transferencia que todavía hoy no se explica, que tiene una multicausalidad. Pero lo cierto es que el campo popular, frente a la embajada norteamericana, frente a los medios cartelizados de Argentina y el mundo, frente al poder financiero internacional, igual logró imponerse 3 años y medio a esta propuesta. No me gusta ni llamarlo ni oligarquía, ni me gusta llamarlo tampoco gobierno neoliberal, sino que adhiero más al concepto que Estela Caloni, esta maestra del periodismo internacional, acuña, que es el de democracia colonial. Nos logramos imponer con un Clio, con un libro, y con muy pocos recursos, y hacer que una victoria contundente, como se va a demostrar en los próximos días, tenga más de 10 puntos, es verdaderamente para celebrar. Hoy un poquitito con sangre más fría puedo decirlo. El domingo de la noche estaba recontra caliente, pero muy caliente, te lo juro. La gente siguió bailando cumbia ahí en el búnker, y yo me fui caminando con un grupo, así con cara de culo, por la avenida Corrientes, después lo corté con ustedes, esperando ir a Plaza de Mayo, no sé si a tomar la Bastilla o qué carajo quería yo de mi vida en ese momento, pero caminé más de 40, 50 cuadras después de haber estado todo el domingo de la noche parado, porque verdaderamente estaba muy enojado. No obstante, pero que no te robe la felicidad. ¿Cómo? Que no te robe la felicidad estos turros. Ya nos robaron 3 años y medio. Yo dije lo mismo, no me van a robar este día, y salimos a festejar. Me imagino. Contame un poquito, perdón por lo, nuevamente por lo poco radio, pero contame cómo se vivió en el valle esto. Acá la radio era un búnker más. Esa es la realidad. O sea, sacando, siendo objetivos. No tuvimos objetividad, porque acá todos los que estamos festejando re contentos. Imagínate que nos toca festejar acá en Córdoba, Mina Clavero, donde no ganó Fernández. Claro. Nos contaba nuestro amigo de la Chancha Social Club que él había preparado la fiesta de la democracia. Que realmente, bueno, pudimos ir un ratito ahí a festejar, pero bueno, no era... No había mucho festejando acá. No había, de hecho, no cruzamos... Es masivo, claro, me imagino. Es más, te veían cuando venías a festejar, pero no te veían como diciendo, mirá qué alegre se ve, si no... No, por el contrario, de hecho nos cruzamos con dos de infantería, que no decían, ese es el comentario, claro. Y Leo... Pero más lindo. Festejar sobre el ombligo del gorila, ¿no? Sí. Claro, entonces nosotros, si nadie nos borraba nuestra cara, y mientras estos de infantería decían claro. con esa tele enorme que tenía ahí Leo, para donde salían los números, así que fue como ese gusto, ¿no? Así que, pero claro, bueno, nos claro. contó que la caravana que pasó una vez, chiquitita, todo, así que nada, eso. Sí, Mario, yo te quería preguntar sobre el recuento de votos. Ese sí podemos confiar. Sí, yo creo que sí. Y según muchas voces off, van a estar tocando, o incluso dicen algunos superando el 50%, esto lo vamos a saber dentro de algunos días, y quizá también disminuya del 40, ese 4 adelante necesitaba decirlo Macri. Cambia un poco la relación de fuerzas en el Parlamento, no obstante, en estas democracias condicionadas, como sucede en Latinoamérica, no significa mucho, pero significa para mí más que lo que tiene que ver en términos estructurales y funcionales y de las fuerzas, cómo se puedan distribuir en el Parlamento. Para mí tiene también mucho que ver una cuestión simbólica, ¿no? No obstante, más allá de que ganemos con el 50, con el 54, con el 60, las fuerzas fácticas que siguen gobernando en nuestra región, lo vemos en Chile, lo vemos en Ecuador, lo vemos en Bolivia, no se detienen por una cuestión formal. No es que dicen, bueno, la voluntad popular dice esto, entonces vamos a aflojar un cacho. Yo creo que nos espera, y a medida que más votos tengamos, más fuerte es el compromiso. Creo que hay niveles de responsabilidad que tienen que ver con lo institucional, pero que también tenemos que aprender a diferenciar las responsabilidades que va a tener el Poder Ejecutivo, encabezado por Alberto Fernández y Cristina Fernández, por un lado, y que tiene que ver también el Poder Judicial, que tiene que revisar muchos aspectos de su desempeño en estos últimos 4, 10, 15, 50 y 100 años, y también el Poder Legislativo. El Poder Legislativo, que en el Senado en este momento va a estar encabezado por la presidenta, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El Poder Legislativo, que en la Cámara de Diputados vamos a tener una pequeña leve mayoría que no alcanza con el quórum, creo que estamos en 118, 119, por encima 7 u 8 diputados de los que, según este último conteo, tiene la alianza Pro Cambiemos con los radicales, y que para poder tener autonomía propia requeriría de un 129, pero que quede un margen de negociación con algunas fuerzas progresistas de izquierda, no así con la derecha. También hay cierto análisis, queridos compañeros y compañeras, que está vinculado a que esta elección general, de alguna manera en términos conceptuales, fue tomado como un balotaje posible, porque la primera vuelta habría sido esa las PASO, y en donde ciertos sectores que pertenecían a Esper, que pertenecían a La Baña, que pertenecían a Gómez Centurión de derecha, se habrían trasladado al macrismo, pero de ninguna manera dos palos es cierto. Eso pónganle la firma. Esta metida de mano en la lata tiene muchas otras explicaciones además de esa. El voto de los extranjeros, Smartmatic, Córdoba como factor fundamental. Hay lugares que no se explican que la diferencia que sacaron con respecto a las PASO, ciertos grupos. ¿Cómo? Sí, no, igual vos sabés que acá en Córdoba, en el PASO fue el 70-30 y ha bajado importante, claro, 9 puntos ha bajado de diferencia. Bajó. Lo que fue. Claro. ¿En ciudad? En general en Córdoba. En Córdoba fue 60-30. Mira. Sí. Mira. Bueno, pero bueno, por más razón no se explica. ¿Vos sabés? Yo te quería consultar algo. Si realmente crees que Pichetto dejó la política y que Carrió va a renunciar. ¿De qué vamos a hablar el año que viene? ¿A qué vamos a ver? Ya sé, yo la verdad, chicos, estoy muy preocupada por el duelo de Lux. ¿Por él? Duelo de Lux entre las primeras damas. Es terrible. No sé qué me voy a poner, a quién me quiero parecer. Es terrible lo que está pasando. Es bonita la primera dama, ¿eh? Ah, pero no están casados, titula Clarín. Perdóname, pero ¿desde qué paradigma me lo estás diciendo a esto? Me muero. Sí, lo cierto es que no van a... De track es la categorización que hay con el hijo de Alberto. Recién estaba leyendo un articulito que decía, bueno, Macri recibía a Chocobar y Alberto Fernández recibe a Brian. Ese chico tan hostilizado por tener todo un look de pibe de barrio, de pibe chorro. Creo que algunos paradigmas en términos culturales empiezan a cambiar desde la imagen. No obstante, el gorila es gorila. Si antes no nos quería, ahora nos quiere menos. Hay cosas que son lamentables de leer, sobre todo en las redes sociales y en las opiniones de la prensa caracterizada. Y creo que la militancia tenemos que asumir y hacer una autocrítica respecto de el periodo anterior, y tenemos que asumir una actitud más activa, ¿no? Yo hace unos días nada más estuve con, no sé si lo llegamos a comentar, en un día estuve con Amado Vudú, con Debido, con Luis del Día, no recuerdo si lo charlamos, creo que no, pues esto fue un jueves y nosotros salimos los miércoles, ¿no? Sí. Y que son compañeros que están comiendo una cárcel, se están comiendo una prisión política, un secuestro, una forma oprobiosa que tiene que ver con el Poder Judicial. Y acá tenemos que asumir claramente que hemos votado solamente el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, no hemos votado el Poder Judicial. Y que la movilización y que el Poder Ejecutivo, en muchas de sus instancias, una vez que asuma, estuve conversando con compañeros que van a asumir en el área, sobre todo, tan delicada como es desarrollo social, el área de capacitación, pero que en diciembre, enero, febrero, marzo, van a tener que ponerse las botas, el mameluco y salir al barro, que hay muchas áreas que tienen que ver con las reformas profundas que requiere la nueva gestión, pero que primero hay que alivianar y hay que poner un poco de alivio a amplios sectores de nuestra población que están pasando hambre, miseria, que necesitan alimentos, que necesitan medicación, y el hilado fino va a venir después. Nosotros como militantes tenemos que salir clara, con toda la claridad más meridiana que tengamos, a reclamar sobre todo al Poder Judicial que se ponga las pilas, que mire hacia el interior de su gestión en los últimos años. No depende del Poder Ejecutivo, por democracia es un poder independiente, la justicia, y creo que tenemos que marchar concienzudamente hacia los palacios de justicia. Aquí en Buenos Aires se traduce en Comodoro Py, se traduce en el Palacio de Justicia, y exigir la inmediata libertad de los presos y las presas políticas. Son más de 60, empezando por Milagro Sala, siguiendo también por los compañeros y las compañeras mapuches, siguiendo también por Amado Gurú, por Julio Debido, por Luis del Día, que son luchadores, luchadoras, que pusieron mucho y no tienen nada. No obstante, te digo que el espíritu de los compañeros y las compañeras presas políticas, hace un año y medio atrás estuve con Milagro, hablé por teléfono en estos días para celebrar este triunfo, estuve, como les decía recién, en el penal de Seiza, y no merecen, tenemos que, desde los medios populares, impulsar una Navidad sin presos políticos. Una cosa es que haya presos políticos durante la gestión de esta puta oligarquía, como representa Mauricio Macri, pero en nuestro gobierno popular no lo podemos admitir. Sí. No quiere decir esto que no sigan las causas y que la justicia no opere, pero por un 08 y por presunciones de delito no se puede tener. Y en todo caso, si la doctrina, como hablaba con Amado, si la doctrina Irursum sigue funcionando, bueno, tenemos más de 50 tipos en el pabellón que estuve en Ezeiza, te digo que hay camitas bien hechas ya, como para recibir prácticamente a todos los funcionarios de este gobierno. Porque si hay un doctrina Irursum para sostener, por el caso de que puedan tener influencia en las causas, o peligro de fuga, o poder suficiente para distorsionar las investigaciones, con más razón, más de 40, 50 funcionarios que ya tienen causas abiertas de este gobierno tienen que estar presos en este mismo momento. Y te digo, por lo que hablé con Amado y con Julio, no tienen ningún problema en recibirlos y darles la bienvenida, ¿no? Claro. Mario, por mi parte, la última. En este supuesto choreo de votos, ¿vos pensás que la izquierda puede llegar a sumar algo? Es muy poquito lo que suma la izquierda. Ah, podría sumar algo. Entonces. Podría, pero no mueve el amperímetro. Mira. Lamentablemente. Miriam Bregman no entraría igual. ¿Cómo? No entraría Miriam Bregman. No, lamentablemente no. Creo que la izquierda tiene que revisar a sus candidatos, tiene valores muy, muy, valga la redundancia, muy valiosos. Tiene gente que tiene una tasa que supera bastante a Del Caño, y lo tengo que decir, tiene figuras tradicionales y de muchísimo peso. No sé las razones en su interna que generaron esta fórmula. Justamente no fue candidato yo, como me decía, entre Miriam Bregman y Del Caño. Me quedo todavía con Miriam Bregman, y creo que esa fue la valoración de la izquierda hacia el interior, porque como presidente elemental, pero como legislador así, pero han perdido mucho en el camino. Yo creo también con Miriam Bregman, como en cierto pequeño porcentaje, los votos de la derecha se fueron, como si esto fuera un balotaje para Mauricio Macri, creo que también algún porcentaje de esa izquierda se fue para el lado de la fórmula Fernández, y verdaderamente lamento que compañeras como Miriam Bregman, con todos los valores éticos, ideológicos y de lucha que tienen, no hayan ingresado. Pero hubo mano en la lata, compañeros, de eso no nos quepa ninguna duda, y lo vamos a saber en los próximos días. Qué mania, ¿no? Esta de la mano en la lata. Bueno, está sonando una musiquita desde de fondo. ¿Ustedes? Ojalá dentro de 4 años no tengamos que volver a decir lo mismo. Viste que siempre las acusaciones son las mismas, de acá para allá y de allá para acá. Estoy como un poquito cansada, Mario, pero bueno, te tengo que cortar porque esto es así. A ver, ¿con quién se van a hablar? ¿Por quién me dejan? ¿Eh? ¿Por quién me dejan? Por Germán. Dejamos por un Germán que es músico, no es contador de chistes, no sé si vos querés aportar algo. No tengo mucho para contar, pero si es por la música, vale. Bueno, un abrazo, Mario. Nos escuchamos el próximo miércoles en un día. Muchas gracias. Un abrazo, compañero, compañera. Y bueno, a pesar de todo, seguimos celebrando. Abrazo, festejemos nomás, Mario. Abrazo, gracias. Cállate, che culio. Che culiao. Don Eufrasio haciendo la losa, todos los días fumando mariposa. Tengo 60 años y no tengo obra social. Trabajo y no tengo para gastar. Che culiao, che culiao, che culiao, che culiao, che culiao, che culiao. Soy sapo de este pozo. Viene saltando, viene quemando y va dejando sensaciones que todos andan buscando. Hermano, querido, yo también estoy contigo. Somos parte de este cuerpo divino. Dame tu luz, dame tu gas, para que este coche viejo podamos arrancar. Quemando.

que cuando hay luna se escucha tímido su cantar. A la vera del río paso de puma al caminar, trata de develar misterios que el río lleva hacia el mar. Y se esfuma en la arena vuelto murmullo de viento y sal. Sí, tenemos algunos saluditos que hacer a María Soledad Maidana y a Ana Luisa Tassioli, que comentaron amablemente el editorial de Un Día de Hoy. ¿Y qué comentaron? Si se van y por nosotros. Que lo que pasa es triste. No, no precisamente. Y después Virgi, una amiga de la casa y una amiga mía, nos cuenta que el domingo a las 2 de la mañana más o menos recorrió la San Martín tocando bocina y que algunos la saludaban y otros y otras la miraban torcido. Ah, mira. Mensaje subliminal. Sí, igual sí. Yo le quiero decir que justo va a venir un viento y van a quedar torcidos así. El viento vino hace cuánto, de agosto, el 1 de agosto que hay viento. Con ese dedo tenés que decir uno. Sí. Saludamos también a Leo, que hizo la fiesta de la democracia y que este viernes tiene, como siempre, su grilla completa, la Chanza Social Club. Y este viernes va a estar Trioxin 245 Tismo, que es punk rock, hard rock. Y el sábado 2 hay karaoke. Ahí podemos ir, Clary. ¿A karaoke? Sí, a karaoke. No, karaoke es el nombre de la banda. No es para que vaya a cantar vos. No. Ay, sí, él porque le da vergüenza. No, él porque es tímido. Y bueno, como siempre tiene toda la... Bueno, la chunca candombe, lapidario, eso ya para la otra semana. Martín, ¿cuándo está la chunca? La chunca está el viernes 8. Vamos a este. Este, ¿qué hay hoy? Hoy no, pero este el viernes, viernes hay Trioxin 245 Tismo. Bien. ¿Ya estamos? Estamos a... Ya casi. Ya. Terminamos el tema y arrancamos. Micrófono abierto. Se nos hace tarde. O sea, qué buen tema. Yo quiero escucharlo en vivo. Qué lástima que no estaría en vivo, ¿no? Claro, bueno, yo te lo canto si querés. No, no sería lo mismo, me parece. Ay, bueno. Estamos ya dentro del último bloque de este Un Día de Hoy, que siempre está dedicado al arte y a la cultura, y nos gusta invitar a artistas del Valle, así que en esta oportunidad estamos con la presencia de Germán Banchero, que está acá con su guitarrita sentado, lo estábamos escuchando recién. Buenas noches, Germán. Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches a ustedes, a la audiencia, gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por venir a compartirnos tu música. Este tema que estamos escuchando, ¿cómo se llama? Ese es una Zamba de la Soledad, se llama. Ese es un poema que escribió un señor, Marcos Guevara, es un amigo. Me lo dio para que le ponga música. Bueno, le pusimos música y lo cantamos con un chico de acá, Ricky Casas Nova, no sé si lo conocen, peluquero. Lo cantamos con él y bueno, y lo grabamos con él. Mira qué lindo. Te están llegando, todavía no cantás y ya tenés mensajitos. Ah. Ya tenés saludos. Mirá, Germán. Cosa que nosotros no logramos. Ni cantando, ¿eh? No, ahí es cuando. Cuando viene el problema. Claro. Besitos para esos cuerpis, Huguito y Carla. Besitos al Germán Cantor. Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, son dos grandes amigos. Cada vez que Huguito deja su guitarra en mi casa, todas las canciones que he hecho las he hecho con la guitarra de Huguito, absolutamente todas. Ah, mira. Bueno, gracias a Huguito entonces. Germán, pero somos así de ansiosos. ¿Querés empezar cantándonos algo? Dale. Porque ya nos entusiasmaste con esta música de fondo. Dale. Bueno, voy a hacer una canción todavía no le he puesto nombre, por ahí bautizar las canciones se hace medio difícil. Es una canción en realidad que habla, bueno, de lo mal que estamos por ahí, un poco como sociedad. Siento el viento que vaya en su andar, me dice, y pibe, qué loco estás. ¿Crees que vos podés cambiar a un mundo que va para atrás? Sin piedad, la crueldad avanza. Lágrimas, viendo el odio moviendo masas. Y pensás, no entendés bien qué es lo que pasa. Y pensás, qué absurda es la raza humana. Y entonces salgo y veo a un niño llorar pidiendo un pango para morfar. El cura grita, fuera de acá, ruinas el frente de mi catedral. Ay, qué gris, vos tenés el alma. Si pensás que por pobres no merecen nada, él solo está suplicando un poco de amor. Solo está mientras todos le dan la espalda. Yo no quiero ser un juguete de este sistema. ¡Qué espanto! Solo quiero que este mundo no destile ese odio sembrado. Dicen que un hombre bueno no debe temerle a la oscuridad. solo le temo a esta sociedad. Mejor sin muros en el corazón. Qué lindo tu sueño. Qué lindo, como el de los pibes de la viña. Claro, de los pibes. De la viña. Un mundo, claro, sin muros, ¿no? Sin muros en el corazón, así es. Muro, claro, porque no tenemos solamente los muros reales, sino también hay un muro que llevamos nosotros, ¿no? Que inconscientemente vamos construyendo. Sí, en realidad, por ahí, qué sé yo, pienso la muros, en realidad los muros creo que los construyen en realidad para mantenernos cada vez más separados. Saben que cuando el pueblo, digamos, está unido, es una fuerza, bueno, está pasando en Chile, Ecuador, más allá de en Haití, en Irak. Bueno, eso, creo que por ahí le tienen miedo al que el pueblo esté unido, entonces te crean falsas grietas diciéndote que bueno, que si estás de este lado sos esto, si estás del otro lado sos lo otro, y bueno. Y no, en realidad no. Tenemos como un trabajo ahí nosotros, y hay un trabajo importante, ¿no?, del artista para derribar esos muros. Sí, creo que sí. En realidad es muy importante, porque creo que con el arte, digamos, es la única, es una forma de expresión que a cualquiera puede conmover. Por ahí se hace medio difícil separar, en caso particular, digamos, se me hace muy difícil separar por ahí a la artista de todas sus ideologías. Entonces por ahí hay grandes artistas que terminas diciendo, no, me quiero matar. Pero bueno, no debería ser así, pero bueno, por ahí somos un poco. Pero bueno, qué sé yo, por ahí ves, hay artistas que parte de su arte es lo que piensa o su ideología, qué sé yo. Podemos compartir o no. Pero la forma en que tiene este artista de volcar lo que él piensa es donde parte el arte. Y con respecto a lo que vos cantabas recién, de los curas, de la iglesia, de la realidad que estamos viviendo, es parte de una ideología también, y cantarla acá a 3 cuadras de Brochero, de Tierra Santa, es también una ideología. Sí, nada más vale. Más vale, qué sé yo, uno por ahí no se considera artista, digamos, con el título de artista. El título de artista, no sé, uno piensa artista Mercedes Sosa, gente gigante, digamos, uno por ahí hace lo que puede. No, pero uno hace, parte de eso es lo que te convierte en artista, digamos. Lo que escuchamos recién es tu letra. Sí. No, entonces bueno, ya estás, sos un artista. Claro. Decidido, Germán. No. Está totalmente decidido en este momento. Empecé a hacerte cargo. Claro. Sí, porque vos escribiste, un hombre bueno no debe temerle a la oscuridad, solo a la sociedad. Hay una declaración ahí. Y eso no deja de ser arte, ¿eh? No deja de ser el arte demostrando una realidad, ¿no? Sí, o sea, en realidad a lo que se refiere es que, o sea, cuando una persona es buena, digamos, depende también de la bondad, de puede ir a cualquier lado, digamos, sin miedo, digamos, a lo que venga a pasar. Un poco esto de lo que uno da es lo que recibe también. Bien. Germán, ¿vos sos de acá? ¿Vos naciste acá? No, hace 15 años estamos acá, más o menos. Vinimos por el 2005, más o menos. 14 años. ¿De dónde sos? De Córdoba capital. Ah, cerquita. Sí, acá cerquita. Mi mamá sí es nativa de acá, así que, o sea, siempre veníamos todos los veranos. Están todos mis tíos acá, tíos, primos, toda la familia. ¿Y cuánto hace que te dedicas a la música, Germán? Y en realidad yo empecé en Córdoba. Bueno, habría que hacer la cuenta. Iba primer año, más o menos, sí, hará 12, 13, por ahí. A los 12, 13 años, sí. En realidad empecé tocando la guitarra y un CPC allá en Córdoba, que vendría a ser una especie de SIC acá. Ajá. Centro Cultural. Centro de Participación Comunal. Y bueno, iba ahí a clase, digamos, había un profe que daba clases gratuitas ahí de esto. Y bueno, empecé con guitarra, mis viejos me compraron la primera guitarra, digamos. Y bueno, fui allá en Córdoba. Después, cuando ya me vine acá, en realidad dejé un poco, porque cuando nos vinimos a vivir para acá, mis papás viven, construimos allá en Las Maravillas, no por el lado de San Lorenzo, sino hay que entrar por el lado de Brochero. Mm. Y son unos 4 o 5 kilómetros para adentro. Y bueno, ahí, digamos, por ahí se complicaba un poco venir al pueblo, ir todo. Y bueno, ahí como que dejé un poco, estaba por ahí, agarraba la guitarra cuando estaba solo en casa. Pero bueno, ya después, cuando me vine a vivir más para acá, para la ciudad, empecé, digamos, a hacer todo esto, que digamos que empecé a ir a clases con un profe de acá, Adrián Ducar, lo deben haber conocido, escuchado, gran músico, excelente persona, y él me incentivó, digamos, a componer, y así empecé, digamos, con todo esto, que es un camino sin retorno por ahí. ¿Y cuántos temas ya tenés en tu haber? Y más o menos 6, bien, aproximadamente, sí, así que bueno, estamos ahí en otro proyecto de otro tema nuevo. Ah, muy así bien. Que bueno. Bueno, vamos a escuchar un tema más. Dale, voy a hacer la... Bueno, vamos a hacer este que está sonando de cortina. Es un aire de chacarera. Vamos a buscar por ahí los... Se me van los acordes un poco, por eso tengo todo medio anotadito. Acá está. Busco en mi esencia y puedo sentir tu calor. Está impregnado dentro de mí este amor. Amor que nunca se pierde, amor que siempre pregona, que solo con el amor la revolución asoma. Ojos saben adivinar mi sentir, puedes saber cómo retumba mi corazón cada vez que yo me acerco a vos, puedes sacar de mí lo mejor para que te escriba esta canción. Nunca se pierde, amor que siempre pregona, que solo con el amor la revolución asoma. ¿Podremos llegar a la revolución con amor? ¿Podremos llegar algún día? Y sí, por ahí con más compasión, digamos. Es como todo un una mezcla de cosas. Pero bueno, creo que siempre hay que intentar por ahí construir desde el amor, que es lo más... difícil. Lo más difícil, sí, pero debe ser igual a la vez lo más puro, digamos. Sí. Sí, sí. Porque es algo que uno trae bien, bien adentro, digamos. Mm. En esa esencia, ¿no? De la que hablabas, claro, recién. Así es. Esta canción es... en realidad las estrofas... le quería como hacerle una canción a mi mamá, que seguro me está escuchando ahora. Y, saludos, ma. Y bueno, y el estribillo, no, ya después se fue por un poco por otro lado, pero bueno, quedó bastante, bastante bien. Ah, bien. Saludamos. ¿Cómo se llama tu mamá? Delia, nena le dice. Bien. Si las madres, igual, qué mejor revolución que la de las madres, ¿no? Con su amor, ¿no? Es que... Sí, sí, sí, sí, la verdad, porque, bueno, tuve la suerte hoy en día, en realidad es una suerte estar, de tener a mis viejos que siempre estuvieron, digamos, apoyándonos en todo, a mí y a mi hermano, así que, bueno, por ahí, gracias a ellos, somos hoy un poco lo que somos. Por ahí vendrá, ¿no?, la semilla, eso que hablamos, de esa revolución con amor. Pensaba hoy, ¿no?, cuando escribía para la editorial, que tenía que hablar del odio, ¿no? Y pensaba, ¿no?, esos pensamientos en voz alta. El neoliberalismo no tiene madre, porque si no, si tuviera madre, no tendría el odio que tiene, no tendría esa falta de compasión hacia el otro, no sé. Las madres son como... ¡Ay, qué temita! ¡Ay, ay! Hablo que, eso con una psicóloga, Alfredo. Una sociedad patriarcal, puede ser que el capitalismo sea su padre, no su madre. Y ahí podemos empezar a deformar todo esto. A irnos al carajete, digamos, ¿no? Pero bueno, uy, qué temita, Berito, me lo voy a llevar para pensar... Mira, es interesante la frase para poder despuntar, digamos, el vicio de analizar siempre estos temas, ¿no? Porque, bueno, muchas madres, muchísimas madres no están ni ahí a salvo de estos mandatos, ¿no? Del patriarcado. Entonces, sí, por ahí románticamente está bueno. La visión. La visión, pero permíteme... Disentir. Que lo problematice, viste que no, tengo esa manía. Pero ¿y si hablamos con nuestro invitado? De ahí le surge un tema. Claro, él, ¿por qué no? Pero él empezó, porque él habló de la revolución. Él tiene la culpa. Convengamos que él, si él no cantara lo que está cantando, si a él no se le ocurriera lo que se le está ocurriendo, no, yo no me estaría preguntando las cosas que nos estamos preguntando. Exactamente. ¿Puedo seguir, Germán? Bueno, seguimos entonces con la raíz del odio. Germán, ¿y cómo es tu proceso creativo? ¿Qué te sale más fácil, la letra, la música? ¿Es diferente en cada canción? Y sí, sí, sí, es diferente, muy, muy distinto, digamos, los procesos de cada canción. Hay algunas que te salen así, en 5 minutos, y hay otra que escapa, que estás 2 días y no... No hay forma. Y no hay forma, por ahí cuando la forzas mucho, no, después al final no te termina como convenciendo. Va, a mí me pasa eso, hay gente. ¿Crees más en lo espontáneo, digamos, no? Sí, sí, en lo que va saliendo, sí. Sí, sí, qué sé yo. En realidad, últimamente me pasa por ahí cuando quiero hacer algo que... Mientras ando trabajando, o ando toda la mañana solo, digamos, trabajando, pienso y se me ocurren un montón de cosas y llego a mi casa y se me olvidó todo y decís... No. Ay, pero viste que en el celu hay una cosita, sí, que dice, sí, grabadora, para grabar, de sí, voz. Lo he empezado a usar un, claro, poco. Claro. Es muy necesario que se olvide la guitarra Huguito, porque si no, no sale nada. Claro, también. Si no, no sale nada. Bueno, pero después puede ir Germán con el teléfono todo grabado a la casa de Huguito a pedirle la guitarra y ahí se arma. Claro, ahí la armamos todo. Germán, ¿y de qué hecho, trabajas? Trabajo en la cooperativa de luz de acadera de Mina Clave. Ajá. ¿Sos de la clínica? Exacto. ¿Vos sabés que, vos sabés que yo lo veía cara conocida cuando me cortaban no la quería luz? Llegar a ese, no quería llegar a ese punto, pero bueno. Obviémoslo. No, bueno, porque es un trabajo. No, el tema de cortar la luz y eso. Ah, te toca de pagarla. Me toca hacer ese trabajo a veces, sí. Ah, mira vos. La verdad es que... ¿Documento? Bueno, acá terminó un día. No, por favor. ¿Y le has hecho alguna vez una canción a tu trabajo? No, la verdad que no. Está bien, es interesante, planteátelo. ¿Y vos has hecho algo a tu trabajo? No, pero a ver, él está en contacto con la gente, todo, ahí hay un, me imagino que hay una ida y vuelta. Sí, siempre. En realidad... bueno, estoy en la parte de toma de estado que se llama, y medimos la luz, digamos, ando caminando por todo el pueblo y siempre la gente, la primera cara visible que ve es la que, claro, la que ataca. Claro, nunca lo de los directivos. Claro. No, pero ya, yo me imagino de acá un tiempo, por ahí mañana, ya cuando vas a laburar, te van a decir, tocame algo. Dale. A ver, que anda con la guitarra. Claro, sí, es buena estrategia, sí. Porque, bueno, vos entonces como... persona que trabaja en la clave, no es que lo quiera remarcar, pero por ejemplo esta cosa de que tenemos la mala costumbre de identificar, vos trabajas la clave, va a la casa, dice, ¿por qué la subieron tanto? Así que es eso, claro, sí. Y vos no tenés ninguna injerencia en eso, quiero pensar. No, nosotros tocamos de afuera, ¿no? Y bueno, una vez que terminamos esta tarea, digamos, después seguramente nos mandan casi siempre a la parte de cortar la luz, que también no es un... hay que hacerlo, digo. Desgraciadamente. Claro. ¿Y en estos últimos tiempos te toca más ese corte de luz? ¿Has sufrido más? Porque ha subido mucho la luz. Ha subido mucho. Y bueno, en realidad sí. Sí. Hay, por eso ahí salgan dos camionetas, digamos, a cortar antes. Cuando antes salía una sola. Ah, mira, qué dato que nos da. Volvamos a la música. Sí, me quedé pensando en la luz, simplemente en la luz. ¿En la luz? Luz del alba. Claro, por ejemplo. Claro, la luz. La luz, él trabaja en la luz, punto. Claro, pero que aparte que es una figura muy poética. La luz, sacando la clave, es una figura poética. Sí, viste, así como dar es dar. Bueno, la luz es la luz. Claro, sí, es depende. Bueno. Preguntale a Lalo quién es la luz. No entendí. Bueno, no importa. No hace falta. Sí, Germán canta porque tiene remedio. Este claro, no, nosotros somos muy introspectivos. Bueno, voy a aprovechar entonces. Yo quiero mandar un saludo también a Evi, que nos está escuchando de Córdoba, desde la capital. Así que bueno. Marcas de colores acrisolan tu cuerpo. Rimas que no encuentro y castigo imperfecto. Elocuente estoy, amor, levitando así me encuentro. Canciones pueden abrazar la calma, rompamos distancias indulgentes al precio. Embriagante estás, amor, las canciones hoy me hablan de vos. Ayer sentí el frío aterrador y te tuve que despedir. Me quedé viéndote partir, y aunque todo preludia el fin, por cierto triste y errático fin, mañana. Nos llegan saluditos. A ver, acá está. Dice, desde las altas cumbres, musicalizando el viaje de regreso a casa con la voz y poesía de Germán. Hermoso. Besos a todes. Les de un día. José y Melu. Ah, Melu. Besitos, chicos. Bueno, saludos. Chiques. Ay, ay, ay. Qué lindo, qué lindo. Hay mucha poesía. A veces uno piensa que, bueno, que se perdió la poesía, ¿no? Que no hay una... O es otro tiempo de la poesía. No voy a decir que se perdió la poesía, sino que la poesía está en otro tiempo. ¿Vos leías poesía? ¿Te gustaba? ¿Creabas desde chico canciones, algún poema? No. La verdad que no. O sea, de chico, en realidad... Tuve una profesora muy genial, de hecho la busqué la última vez que fui a Córdoba y no pude dar con ella, Julia Montenegro. Mi profe de lengua, casualmente, de la primaria. Ella siempre también nos invitaba a que creemos muchas cosas, nos hizo hacer un poema una vez. Y me acuerdo que me re felicitó cuando le llevé un poema y uno por ahí se siente re bien cuando pasan estas cosas, así que... Y bueno, en realidad eso quedó todo el tiempo. Digamos, siempre quise volver a encontrarlo, nunca pude, bueno, en algún momento. ¿En qué parte de Córdoba vivías? En Ameghino Sur, ahí del... cerca de Fuerza Aérea, ahí llegando al Canal Maestro. Por ahí cerca. De ese lado. Y muy distinta la vida... Yo viví 30 años en Córdoba, capital. ¿Para vos es muy distinta vivir en el valle que allá en Córdoba? Sí, sí, totalmente, son dos. O sea, qué sé yo, cuando vinimos acá... Bueno, no yo no tanto, porque yo vine de chico, pero por ahí mis viejos, mi papá más que nada lo sufrió un poco más, estaba acostumbrado al ritmo de la ciudad y laburaba, digamos, todo el día... Andaba todo el día en el centro, en el auto que iba, que venía. Entonces llegaba acá y veía como esa paz. Y por ahí se ponía más nervioso por la tranquilidad que había. ¡Qué nervios! ¡Me da la paz! Y nada, igual después se fue un poco acostumbrando también. Uno, es hasta que uno se acostumbra. Son dos aires totalmente distintos. Claro. ¿Vos tenés algún... Tus letras veo que le atraviesa mucho una realidad, has hablado por ahí de revolución, de cambiar, hay una, no sé si militancia es la palabra, pero hay una postura de la vida seguramente a través de tu, de lo que creas, ¿no? Claro. Y ahora estamos viviendo en épocas, por ejemplo, tuvimos una elección hace poco, una domingo. Transición, sí. Una transición. ¿Vos cómo vivís esa parte de la historia? ¿Cómo te atraviesa vos? Y en realidad un poco con lo que dijo él, por ahí él, creo que el padre del odio puede ser el capitalismo, así que, no sé, para mí es todo lo que está mal. El capitalismo es todo lo que está mal. Sí, en realidad, sí, básicamente sí, ese es por ahí el pensamiento... Creo que se puede intentar construir desde otro lado. Hay que hacer un cambio muy profundo desde lo educativo, ¿no? Por ahí creo que lo que es la educación es algo esencial y bueno, gobierno tras gobierno se va recortando presupuesto de la educación y entonces así es como nos van manejando. ¿Hay otra manera de cambiar el mundo? creo que con la lucha, o sea, por ahí uno habla del amor y, pero la lucha, digamos, en solidaridad con el que tengo al lado, con los compañeros, con, o sea, entre trabajadores, creo que nos tenemos por ahí que unir un poco más y bueno, y afrontar. En realidad el enemigo por ahí no somos nosotros y no son los que están arriba, digamos, manejando todos los hilos. Por ahí tienen un dólar en el corazón y... Un dolor en el corazón tienen y que no pueden ver. Sí, dólar. Sí. Hay una canción de Lenin muy linda en relación a eso. Habla de dólares y dolores. Ajá. La podríamos buscar, Laszlo. Ay, ¿en qué brete que te pongo? Bueno, para el próximo programa. Ahora lo tenemos a Germán. Ahora lo tenemos a para cerrar, para irnos, qué sé yo, para cuándo, se me ocurrió. Para subirlo a la página de un día. También. Después lo subimos. Germán, ¿y estás por tocar en algún lugar próximamente? No, mira, les cavante este la... segunda vez que toco así solo con la guitarra. No soy de de andar exponiéndome. No soy de tocar solo. Así tenemos una banda con unos amigos, con mi hermano, un primo y tres amigos más. Estuvimos el sábado tocando acá en el playón, pero ¿cómo se llaman? Chunca Cumbia se llama. Ah. Estuvimos el sábado ahí tocando, hubo un evento de para recolectar tapitas. Sí, del Hospital Garrahan. Claro, para la Fundación Garrahan. Así que bueno, estuvimos ahí y tocando, pero hacer es otra cosa, porque ya uno se siente en grupo, por ahí se siente menos expuesto. Claro. Así claro, que bueno, claro. Esta es la segunda vez, la primera vez que en realidad fue como el que me, volviendo a hablar de Lugo, fue el que me animó, me invitó a tocar para una presentación que hizo él de su libro. Mira. Me invitó a tocar, así que bueno, esa fue como la primera vez que toqué una de mis canciones. Esa sería la primera vez y esta es ya la reconfirmación. Claro, esta es la segunda. De tu etapa solista. Claro, el sábado tendremos la tercera, está el casamiento de Mauro. Ah. Así que vamos a estar ahí tocando también. Bien, ahí. Muy bien. Bueno, lo saludamos a Mauro. Lo saludamos a Mauro. Claro, de que ahora le cambia la vida. Ay, ¿no se lo tenía que decir? Ya le cambió la vida. No es que un papel hace la diferencia. Esta es la confirmación del cambio. O sea que vos decís que, o decimos que Mauro ha cambiado. No, cambió. Yo no digo nada, pero sí en relación a que te cambia la vida solo pasado. O en pareja te cambia, claro. Pero no es lo mismo. Pero no es el papel. Claro que es el papel. No es lo mismo, porque por algo a veces la gente se junta y a veces firma por un gancho. No es lo mismo. No, simbólicamente no es lo mismo. Claro. Por supuesto. No sé si simbólicamente. ¿Podemos seguir con nuestro entrevistado? Germán, bueno, pero ¿qué pensás? Quiero que le lleve todas estas dudas a Mauro. Se lo vamos a llevar a Mauro ahora. Espero que no sean tarde. Mauro, le deseamos lo mejor, de acá nos saludamos. Bueno, Mauro conoce nuestro tipo de humor, así que lo que lo detesta, pero bueno. Por eso es que no está en esta mesa hoy. No. Se aseguró de no estar sentado días antes de su casamiento. Sabe que somos especialistas en el mundo. Pero me olvidaste que te iba a preguntar, Germán. ¿Te das cuenta? Al mundo, para, yo voy a rebobinar. ¿Pueden preguntarle también a ustedes, chicos, algo? Bueno, y con el grupo, ¿hay otra fecha próximamente? 20 de diciembre, si no mal no recuerdo, creo. ¿Qué fecha? 20 de diciembre es una cena, en realidad, que se hace en el... Una cena que se hace... ¿Dónde? En Robertito. Y ahí, bueno, tenemos que ir a tocar. Igual acostumbrate, porque después de esto que está saliendo vivo por el FAI, de acá al mundo. No, más vale, por supuesto. De acá al mundo. ¿Viste? Él ama su... La guitarra ahí la tiene... Por eso te voy a pedir otro tema, porque lo veo ahí. Bueno, no sé cómo estamos, Lauti, de tiempo. Bien, estamos re bien. Ah, bueno, entonces voy a hacer la primer canción que la tengo acá. Voy buscando en realidad qué iba a tocar acá, porque fue todo Lauti medio que me obligó a venir. Vamos a poner la cara del autor. No, no, mentira, mentira, me invita. Maldito capitalista patriarca. No, no, me invita con todo. Así que bueno, voy a hacer la primera canción que hice en realidad esta, no sé, la habré hecho los 20 años, 21 años. Bueno, hablo un poco de un desamor. Y, esas cosas no pasan en la vida real. Sí, por ahí uno se inspira con esas cosas. Así que bueno, ahí va. No sé si estuvo mal, ya no lo sabremos más. No hubo tiempo ni lugar, la suerte me tiró a matar. Hoy esto me mortifica, de lejos te puedo ver, tu rojo te identifica. Yo sí te llegué a querer, y si me rozas la piel, el corazón me repica. Me hablaste de una emoción, no quiero que me pidas perdón. Para mí fue un sentimiento, si me dejabas sin aliento. Maduras, sos a tu edad, yo no te voy a engañar. Vos sos una princesita. De frente te juro que tu belleza se triplica. Bonita si me besas, mucho más si me abrazas. Yo bailo de la alegría. Te busco en mis madrugadas cuando comienzo a soñar. Todo empezó como un juego cuando fuimos a pasear. Me dijiste para siempre, tú siempre se terminó. ¿Cómo yo le explico esto a mi pobre corazón? Me hablaste de una emoción, no quiero que me pidas perdón. Para mí fue un sentimiento, si me dejabas sin aliento. Madura sos a tu edad, yo no te voy a engañar. Vos sos una princesita. Madura sos a tu edad, yo no te voy a engañar. Vos fuiste una princesita. Wow. Tu rojo te identifica, notaron por ahí. Sí, tu rojo te identifica. ¿Alguna connotación? No, en realidad era por el color del pelo. Mira. Siempre uno buscando el pelo. No, pero bueno, un color es un color. Igual está dar es dar, un color es un color. Igual voy a defender públicamente a nuestro compañero Laszlo, que le dijiste, maldito capitalista patriarcal. Ay, pero no. No te bancás una broma. No. ¿Boludo? Pasa que capitalista es la gente que cobra por cualquier hecho de la vida. No es nuestro caso de nuestro compañero, porque lo invitó re de onda. Está bien, pido disculpas públicamente. Quiero decir que entendí. Bueno, no hace falta que te arrodilles. No, quiero decir que entendí el chiste de preguntarle a Laszlo qué es la luz. Qué bueno. Lo quiero decir. ¡Ay, qué bueno! Gracias, chicos. Sigamos con la entrevista. Germán, ¿cómo lo conocías? Porque si no, capaz que no venía. No, Germán. No, sí, sí, lo escuchaba. No, después de esto, el chico va a cualquier lado. No, quería saber si sabía que se ponía. No, sí. Creo, no. Lo he escuchado, pero se escuchan más serios del otro lado, en realidad. ¿Ah, sí? No, mentira, no. En los tres primeros bloques puede ser, sí. Que acá nos ve todo el frizz. Debe ser eso, Germán. Carla, no. Claro, para mí es eso. No es otra cosa que eso. Quédate tranquila, Clary, ¿qué es eso? Bueno, pelo parado. Germán, entonces, ¿tenías vos? Decime. ¿Años? ¿Cuántos años tenés? 28. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? O sea que esta canción la hice hace 6 años. ¿Cómo que qué importa? Sí, hace 8 más o menos. 8, sí, sí, sí. 20, bueno. 21 años tenía, más o menos. Ah, mira. Ah, Ay, la otra iba por. Claro, tu desamor. Estoy temblando, por lo que voy a decir. Yo no, chico, ay, por favor. Hoy me comporté peor que nunca. Pobre Germán, perdón. Hoy me comporté. No sé, son las elecciones me ponen así. ¿Qué tendrá que ver? Lola, pensaba en tu primer desamor a los 21 años y bueno, o sea que nunca te enamoraste de una profe. No, o sea, de desamores con una, en una, o sea, en una relación de sí, novia, claro, claro, no esas cosas platónicas, no esas así de que exactamente, no sí. Por lo basto, Verónica. Chico. Es que me gusta la música que hace Germán, entonces me hace preguntarle. Es muy, muy de adentro, muy sí, sí, sí, es muy algo bien, sí, sí, muy bonito, muy bello lo que estás haciendo. Lo tiene atravesado, va a salir en algún momento. No, no, no. Esa pregunta que tenés ahí. Me voy a comportar, me voy a comportar. Dejá de amenazar. Germán, habla de lo que quieras. Tenés mucho no, habla de lo que quieras. No, la verdad que uno lo disfruta mucho. Son momentos que hemos vivido, momentos así como bastante intensos. Yo personalmente reconozco que el programa pasado lo sufrí bastante, no por el programa, sino por lo que estaba pasando en Chile y cómo fue bastante doloroso. Entonces, bueno, uno disfruta de ese yin-yang de la vida, de que ahora estamos acá, un tanto más relajado, disfrutando tu música, que sinceramente me parecen unas letras muy, bueno, como dijo gracias. Él, muy de adentro. Y es lo que necesitamos, yo creo, para que el mundo sea más bello. El mundo es un lugar bello, pero no hace falta reafirmar este tipo de cosas, esa belleza a través del arte, ¿no? Que nos salva así en esos momentos que por ahí parece todo tan gris, tan oscuro. Entonces, bueno, eso, agradecer este lindo momento, más allá de todas las chicanas que podemos hacer de las bromas, y es porque lo estamos disfrutando. Sí, sí, sí. Bueno, y gracias. Germán, ¿cómo ves el tema del arte en el Valle, así en general? Sabemos que hay muchos artistas. Sí, sí, yo en realidad yo cuando vine estaba medio aislado también de todo esto, también por el trabajo, o sea, por ahí uno encerrado en 2000 cosas que tiene por hacer y por ahí cuando empecé a conocer gente, en realidad yo no sé, mis amigos los he conocido de la música, digamos, en otro ámbito, exactamente, sí, sí. Bueno, es que también es muy fuerte ese sentimiento, ¿no? Esa pasión por algo en común. No, sí, por supuesto. Ese poder compartir lo que es todo ese mundo interno que tenés y que volcás en las letras de tus canciones. Sí, o sea, creo que por ahí la música es como, bueno, se me fue el nombre. Gonza. Por ahí es como lo que uno trae adentro y expresar eso por ahí no es fácil ante otra gente, digamos. Así que bueno, podría considerar los amigos a ustedes por ahí también ahora. ¡Ah, qué lindo! Es un comprador. No, pero en realidad... No, en realidad, bueno, sí, por ahí... quedó grabado ahora. No, los que más me animaron a expresar todo esto, sí, son... Bueno, como los chicos... Bueno, yo en realidad los primeros que conocí fueron los chicos del Fondo del Tanque, digamos, y con ellos compartimos un montón de cosas y bueno... De ahí surgieron muchas cosas tan re lindas, bueno, otras no tanto, por ahí son experiencias por ahí. Seguramente, como la vida. La verdad que nos has hecho pasar un hermoso momento. Bueno, me alegro entonces. No creo que él diga lo mismo de nosotros. No, bueno, sí, no, tampoco favor. Se lo vamos a preguntar. Fuera del aire. Tampoco se lo vamos a preguntar. Bueno, nos tenemos que ir. Te vamos a dejar, vamos a despedirnos. Pero para... Si alguien quiere contactar con vos, o escuchar o bajar la música, o... Sí, en realidad no tengo nada subido, le acabo de pasar mis temas ahí al Audi. Bien, claro que sí. A través de un día la van a poder bajar. Sí. Pero si quieren contactarte o decir, no sé, mirá, voy a tocar, no sé. El casamiento de Mauro. No, me quiero casar y no con Mauro, dice, y quiero que estés igual. Ah, sí, bueno, les dejo mi número 3544-402170. A ver de nuevo, 3544-402170. Hacemos refrigeración también y... Ah, bien, bien. Es tu momento del chivo. No, pasa. La laburamos con mi hermano junto. Ahí está la publi. ¡Ah! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios! Uniendo la cara con el nombre, qué fuerte. Mirá, buenísimo. Así que bueno. Ah, arreglaron el aire de la red. ¡Cuánta historia! ¿Qué es una nevera? No hay frost. Nunca lo vas a ver. Una que no hace hielo, pero... Exactamente. No frost. En realidad sí es descongelamiento. O sea, tiene descongelamiento automático. Claro. No te hace todo ese glaciar que hace mi heladera, por ejemplo. La mía es el Everest. No, qué bueno saberlo. Voy a anotar ya el número. Claro. Ahora, ¿y en 10 años cómo te ves más? ¿Por el lado del arte o por el lado de cortar luz? De la Clemi. Me gustaría ir por el lado del arte, uno nunca sabe por ahí los caminos. Bien ahí. Qué bueno. Pero bueno, en realidad no me quejo de mi trabajo. No. Pero bueno, uno por ahí estaría bueno a poder hacer lo que uno le gusta. Mm. Es un camino por ahí un poco más sinuoso, más pesado, pero bueno. Parte en llegar y al final hay recompensa, dice Mercedes Sosa. Tal cual. Bueno, nos vamos a despedir, así cerramos el programa con un tema tuyo. Bueno. Así que... Bueno, nos estamos viendo el miércoles que viene. Una fuerza para los pibes que la luchan. Y tendríamos que... No me gusta la gorrita, pero me la tendría que poner igual. En honor a estos chicos que vienen discriminados solo por usarlo. Tal cual. ¿Clari? Bueno, desde un día seguimos insistiendo con el granito de arena por la memoria, la verdad y la justicia, y tratemos de poner luz a tantísima violencia que nos rodea por todas partes. Hicimos este programa Verónica Oyarzún González, Gonzalo Maidana, Adrián Rodríguez, Lautaro Zanotelli y Clarisa Muraro. Se van entre medio de una Latinoamérica que se despierta. Esta es la Latinoamérica que ignoran y aborrecen por morena, por descalza y desclasada. Esa Latinoamérica que está pateando el tablero de todo lo que representan, el odio, la avaricia, la traición. Se van sin jamás haber entendido que el amor siempre, siempre le gana al odio. Estudios por Radio Tinku 107.9 Mina Clavero, por Radio El Grito 88.5 Los Hornillos, por Radio FM Cerras Comechincones 107.9 San Pedro. Y con esta despedida terminó un día. Gracias, Germán Panchero, por tu música y tu presencia. Gracias a ustedes por la invitación, gracias por lo que hacen. Y bueno, arriba cerramos con Tempestad. Observo la tormenta por la ventana y siento una tormenta. En mi interior, truenos, voces, relámpagos, recuerdos. Frío intenso, luz y oscuridad. Frío intenso. Deambulo por lugares incendiados.